Perfecto. Gracias. Se ve con, se escucha con un poquito lag, pero bueno, cualquier cosa nos decís. ¿Se escucha con lag? Yo he escuchado un poquito con lag, ahora mejor, ahora mejor. ¿Ahora mejor? Vale, Sí, sí, vale, sí. vale. Vale, porque es que el otro día me hizo muchísima gracia que no iban ni siquiera los efectos, ¿no? Me dejó un poco sorprendido y después me di cuenta que había hecho ridículo. Porque yo Bueno. sí que los escucho, ¿no? Pero vosotros no los Así. escuchabais. Sí, ya claro. Porque yo digo, oye, si yo lo estoy escuchando esto todo alucinado, porque llevo los auriculares para escuchar. Increíble, increíble. Ay, ay, ay. Bueno, está Bueno, muy bien. Rioja, buenas noches, Shoja, S. Martín, ¿cómo estás? Buenas noches. Se oye, ¿no? Bueno, Sí. la verdad es que hemos tenido unos problemas el otro día con. ¿Fue con Rupert? Oh, con el mítico directo de Rupert, en el que nos contó que era vecino de la reina, vivía en el mismo edificio y se ¿Qué encontró a era? los. Ah, ¿no lo Joder. No oíste? lo oí, esa parte no lo oí. No Te lo oí. recomiendo la última media hora porque le he puesto el título de directo épico o media hora épica con Rupert y cuenta la historia de cómo su vecina se entera que su vecina va a ser la próxima reina. O sea, su vecina de edificio, que Leticia vivía en su edificio, ¿no? Y se la encontraba en el ascensor y la saludaba y Joder. el del kiosco debajo del piso le decía, oye, tu vecina nunca para aquí a ver los periódicos y nunca me lo compra, lo lee adelante, ¿no? Y luego llegan los periodistas y su madre les invita, ¿no? Dentro de su casa. Y empieza a contar cómo se encuentra con un periodista dentro de su casa, ¿no? A preguntarle sobre la futura reina. Bueno, épico, épico lo que encontró Rupert. Don Vito, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Río Jordi, los efectos. Ostras, chicos, pero. A ver, yo llevo esto no para. No, no para escuchar. Porque podría escuchar por los altavoces a Joséan. Llevo para escucharme a mí, para ver lo que. Y normalmente lo que tú escuchas es lo que escucháis vosotros. Y yo no sé qué falló ahí, pero bueno, en fin. Carlos, Podcast Historia, ¿cómo estás? Buenas noches. Pérez de Perceval, buenas noches. Bueno, como siempre, vamos a esperar 10-15 minutos. Por cierto, me gustaría agradecer antes de empezar, bueno, antes de darle al tema principal de hoy, que va a ser muy interesante, ¿eh? Vamos a hablar de grandes fracasos empresariales. Vamos a hablar de las grandes empresas del top 20, top 50 de hace 20 años, 30 años, hace 50 años, que me parece un tema muy interesante porque asumimos que las que son empresas gigantescas lo van a ser hasta el día del Big Bang, ¿no? O el Big Crunch, mejor dicho. Bueno, y eso no es así, evidentemente. Eso va evolucionando, por eso hay que ap apostar por índices más que por empresas. Sí. Agradecer a Fuper, que ha seguido el canal, a 36 ArtPod, que ha seguido el canal, a M. Ramón, 256, que ha seguido el canal, a R. Galloso, que ha seguido el canal, a Certenov, que ha seguido el canal, a Inojman, que ha seguido el canal, y sobre todo a agradecer a R.R. Galloso, que se ha suscrito con Prime. Muchísimas gracias, R.R. Galloso. Muchas, muchas, muchas gracias. Bueno, chicos, lo dicho, 5 o 10 minutos, vamos saludando lo que queráis plantear. Ya sé, si comida, no sé, preguntas de economía no relacionadas con el tema, aunque luego podréis también hacer las que queráis. Claro que sí. Ahora es el momento perfecto para lo que queráis plantearle a Joséan. Sí, nada, yo soy simplemente una cosa que me encontré el otro día, curiosamente, que hace tiempo que me gustan hacer mis camisetas de poco raras de economía, y mi sorpresa fue que me encontré el otro día navegando por la tostadora con una camiseta que había hecho yo el diseño hacía mogollón de tiempo. Entonces, pues, como he dicho, mira, voy a hacer un par de camisetas, tres camisetas, y he dejado en el chat privado, por si quieres ponerlo en el público, una tienda que he creado una tostadora, no gana un euro, es decir, es lo que me han dejado poner más bajo en la tostadora para que la gente si quiere coger alguna camiseta. Y bueno, y si alguno quiere el JPG o lo que sea, porque tiene un colega que se le hace la camiseta, se lo paso. O sea, porque al final parece que hablar de economía tiene que ser súper tal, y hay camisetas que se pueden hacer muy chulas que bueno, sin más. O sea, que es un poquito de diseñito, un poquito de Photoshop y listos. Ahí os dejo el enlace de la tostadora para las camisetas de Josean. Y bueno, yo quiero ver los diseños también porque es un tema que me gusta mucho. Ah. Y como vea algo que me gusta, Sí, me lo no, pillo cuando salió otro vuelva. día, si te acuerdas en el directo, que nos estuvimos riendo un poquito de es el mercado amigo. Y digo, bueno, voy a preparar un poquito la camiseta, voy a hacer un poquito Photoshop con nuestro amigo Rodrigo Rato. Y sin más, las he puesto ahí y tal. Y bueno, pues he hecho tres. O sea, pero bueno, ya las he hecho, las he encargado para mí, por supuesto. Pero bueno, que siempre. Pues que te da rabia, macho, que de repente hagas un diseño y que te encuentres que otra persona lo coge, lo pone en la tostadora y que de repente esté ganando dinero y tú Sí, dices, sí. pero esto, o sea, y me recordé digamos, el Twitch que hablabas un poquito de todo el tema de los libros, de con Mar, ¿no? Y al final Espejo dices, es que no solo registrado, pasa en los evidentemente. libros, pasa Pasa en en una todo. puta camiseta, macho. O sea, que es Pasa en que. todo. Eso creo que la primera vez que lo vi fue un diseño de Vansky. Y solo me di cuenta cuando ya había comprado la camiseta, pero bueno. Gracias a ti, Ted72, muchísimas gracias porque le ha regalado una suscripción a Fuper. Muchísimas gracias, Ted. Vamos a seguir. Bueno, echarle un vistazo luego a los diseños de la tostadora que he colocado aquí el enlace, Sí, los son diseños de tres, o sea, camisetas. que igual con el tiempo, según voy haciendo para mí, pues los voy poniendo allí y bueno, y lo dicho, o sea, que no pongo nada en la tostadora, que si alguno quiere el JPEG, que me diga y que se lo mando, o sea, que siempre hay alguien que igual consigue más barato o lo que sea. Vale, pues entonces, por cierto, Joséan, es mágico el efecto aureola celestial que te provocan los cascos. Yo creo que No tengo ni es idea otra cómo cosa. quitarlo. He estado intentando quitar el fondo, o sea, pero Sí. yo no sé, o sea, que es que lo intento, pero tengo miedo de liarla, ¿eh? O sea, No, que no, no, no lo toques, no lo no toques, lo no lo toque, toques, que no lo toques. salió y. No lo toques. Ese es el efecto difuminado que reconoce probablemente solo la figura del cuerpo, no reconoce los auriculares que están en la misma distancia focal, y entonces difumina los auriculares. J. Bellido, hay que ponerle un piso a Josean en gratitud. Hombre, bueno, Carlos Podcast Historia, le has regalado una suscripción a Coquinarte. Muchísimas gracias, Carlos. Muy Muchas, buena. muchas gracias. Sí, la verdad es que. Yo creo que, vamos, el conocimiento que ofrece Josean me parece que vale una cantidad de dinero bestial. Si uno lo entiende, lo que dice, chicos, no hay dinero. Ah, tampoco es eso, o sea, se trata No, de no, aprender, ¿eh? sí. No, Aquí hay, a ver, aprendemos de ¿cuánta? todos. No, eso es importante, eso es importante. Pero ¿cuántos medios tú ves que digan que de verdad lo que hay que hacer es fijarse en fondos indexados? Yo eso no lo he leído en el Expansión nunca, o en 5 días, o en el Economista, cosas así. A ver, lo hay, pero lo que pasa es que realmente hay muchos intereses para que eso no funcione. E incluso te encuentras, ¿no?, con muchos fondos de inversión que son a veces los que más famosos de todos y que luego haces una comparación con una indexación y no se consigue superar. O sea, y es que es bastante complicado realmente, ¿no? Entonces, cuando se está hablando de dinero y cuando hay mucha gente que trabaja en todo esto relacionado, o sea, porque no solo estamos hablando de entidades financieras, fondos de inversión, sino también medios de comunicación. Al final, alguna vez creo que lo había dicho, si tú entras en cualquier medio de comunicación, vas a poder, de temas de economía, vas a poder conseguir casi todo sin tener que suscribirte, sin, etcétera. En cambio, en el resto de cosas enseguida tienes que pasar por el aro, ¿no? Pero la sección de economía en muchos sitios es la única que está en abierto y está en abierto por la rentabilidad que, digamos, pueden sacar, ¿no? Entonces, eso yo creo que influye mucho, pero bueno, hay muchos medios comprados, la verdad. No, a ver, es que yo creo que lo más gracioso, lo más humorístico que hay en la prensa no es la política, los expertos en acciones, en economía. Eso sí que es hilarante, leer sus valoraciones. Vale, muy fan de las camisetas de Josean, dice BTM. Y por cierto, a ver, ha dicho J. Bellido. J. Bellido. Sí, J. Bellido. Hay que ponerle un piso a Josean en gratitud. Vamos, yo ya me quito el sombrero con José. Y por cierto, recordad que tiene Tiene un canal en YouTube llamado José Ampaunero, República Económica, y os recomiendo que os suscribáis. ¿Por dónde íbamos? Cuinarte. Ole, Jordi Yachet, qué nivel, no paras. Muchísimas gracias, la verdad. No paro porque me parece que es lo mejor que puedo hacer cuando estoy enfermo aquí como un perro y tengo que sobrevivir, agarrarme a la vida, ¿no? Y veo la luz, sois como la luz en el túnel que me decís, no vayas a la luz, vuelve para atrás con nosotros. Ten cuidado que no te quedes sin luz, ¿eh? No hables demasiado alto, que a ver si te van a joder la luz, macho. Os voy a decir una cosa. Tengo un coche desde las 6 de la tarde enfrente con las luces encendidas. Y son las 12 de la noche. Será la KGB, macho. O sea... yo digo, si yo soy un Mindundi, no puede ser. Y yo hablo encima bien de Rusia. Espero que no sea ninguna cosa rara. Pero bueno, lo tengo 6 horas, ¿eh? Ahí con las luces encendidas. No sé. A lo mejor está viviendo en el coche. Sus costumbres. No sé. Y un tío dentro, ¿eh? Un tío dentro fumando. Pero bueno. Muy buenas, diseños de camisetas, dice Carlos Podcast Historia. Grande, Carlos Podcast Historia, muchas gracias. La Ratas de Yarda, bona nit. Y de nuevo, muchas gracias a Carlos del podcast. Es otro podcast de historia, que os lo recomiendo. Estuvo en Spurna hace un episodio. El último, no, el penúltimo. Recomiendo que lo escuchéis sobre la radiación. José Ambaleoro dice intermedia. A ver, de nuevo. ¿Por dónde voy? ¿Por dónde? Ah, Mar. Buenas noches. Yo tengo una pregunta para José An, cuando pueda ser ya. Ya puede ser. Claro que sí. Ya puede ser, porque dentro de 5 minutos empezamos con el tema de hoy. Repito, el tema de hoy. Las grandes empresas de hace 50 años. De hace 20 años, de hoy en día, vamos a ver por qué no coinciden. Todo acaba, lo que era un mega empresón, que puede continuar, a veces incluso desaparecer, a veces pasa a ser una empresa que en el gran esquema de las cosas es un tanto satelital o completamente secundaria, y empresas que caen en la irrelevancia, ¿no? Y sí, vamos a hablar de todo eso. Y empresas que estuvieron a punto de caer, como por ejemplo hablaremos del caso de Apple, como de estar a punto de irse a la quiebra, hoy por hoy es de las empresas, la empresa que más capitaliza, ¿no? Entonces, todo eso, ¿cómo puede cambiar? Y en estos años, ¿no? O sea, que yo creo que... Y a meses de la quiebra, ¿eh? Literalmente. Sí. A meses de la quiebra. Y el señor Scully, la que montó con Apple, fue bastante, bastante simpática. O sea, que hay un libro... que se llama de Pepsi pero... Apple, que no sé si alguno lo ha podido leer, pero lo recomiendo, en el que habla un poquito de un poco historias internas que había de poder de Apple y cómo funcionaba. Y la verdad es que es muy ochentero el libro, pero bueno, tiene su cosa. O sea, es un poco medio novela, medio economía, o sea, que medio internet, mola. Bueno, medio informática, mejor dicho, en ese momento no de internet. Y en esa época oscura llegaron a sacar hasta una consola. La gente lo ha olvidado. Es una idas de cabeza constantes. Bueno, y el Newton y todos. Tenían más productos que el Mercadona, ¿no? Fue un desastre. Vale, seguimos. Mar, cuando quieras la puedes hacer la pregunta, ¿eh? Porque nos vamos a meter en los temas de hoy que van a ser muy interesantes. Muy, muy interesantes. Josean dice Torrefacto, trae a Carlos Escudero al directo algún día. Supongo que bueno. Es a tu directo de YouTube, entiendo, que te recomienda. Sí, Rastro la caigo. Sí vuelve. Le vuelvo a comentar, ha andado un poco liadillo últimamente, incluso estuvo malo un poco, pero es un crack. Rastro la calle, buenas noches, estupenda pareja. Sí, yo creo que hoy, Josean, el tema es que va a ser muy bueno. Meliceos, Josean, hoy eres la princesa Leia de la economía, te lo dice por esto, ¿no? Sí, eso, sí. A ver, Shoja, gracias a estos puedo aprender sin sospechar que me están tomando el pelo. No te vamos a tomar el pelo, nos podemos equivocar. Sobre todo él, que va a ser aquí el experto, Josean. Yo también, porque sé mucho menos, pero no tenemos un banco que nos va a pagar por deciros lo que es nuestra opinión. Tal cual. Cristina Yatzer, Bonanito Touch, Intermedio, Jordi, trae a Centeno. Vamos a traer a Centeno para un Spurna. Bertokua graban, perdón, Gabón. En hoy. Bertokua. Señor Matín, ¿habéis acortado mucho tiempo en conocimiento? Esto no tiene precio. Además, en temas liosos. Bueno, la verdad es que al final siempre, los expertos siempre te tienen que vender que todo es muy difícil. Y puede ser que sea difícil un tema, pero tú no puedes decir que no lo puedes explicar. Tú lo puedes explicar. Esto no es física cuántica. Incluso los físicos cuánticos pueden hacer una labor realmente atractiva de divulgación. Cuando alguien no te puede explicar su negocio en 2 minutos, que de hecho Warren Buffett suele explicar ese tipo de cosas, muchos de los bonus están en una página, escrito el contrato. Nada de 60 páginas. Cuando le piden los abogados bonus de 60 páginas, no, no. Al final muchas veces las cosas hay que decirlas en un par de minutos al final, ¿no? Muchas veces pasa, ¿no? Que cuando se habla de que hay una persona que quiere enseñar a una empresa y ver qué bondades tiene, etcétera. Se habla muchas veces del elevator pitch y se recomienda que sean 2 minutos. Pero esos 2 minutos yo creo que se puede aplicar también a otras cosas, ¿no? Desde el punto de vista de negocios o incluso de por qué invertir en un sitio, etcétera, ¿no? A veces esos 2 minutos yo creo que son clave, ¿no? Y a veces la gente, si das muchas vueltas, malo, malo. Te hemos perdido, Jordi. Estaba muteado. Ahora. Yo creo que hay muchas cosas que son buenas y las puedes explicar rápidamente. Pero bueno, David Tocarrión, a ver, ¿por dónde iba, chicos? David Tocarrión, hola, ¿qué tal? Coquinarte, David Diosiete, buenas, estamos listos. Bastardo Traidor, buenas noches. David Tocarrión, esas 20 empresas fracasaron por no innovar. Luego hablaremos de eso, ¿eh? No Sí. siempre, a veces sí, a veces es un tema complejo, pero es interesante, ¿eh? Mármol, soy tranqui, Jordi, si tenemos que ir a rescate, lo haremos en esta comunidad. Somos personas creativas, así es, valientes y con recursos. El del coche es el fumador, y es lo que pienso, yo digo, es que hace fumando 6 horas un tío, no sé. No sé, a lo mejor tiene frío ahí, o no sé. Mira Galerías Preciados a la Paramount. Te paso el al a ver, el algo, dice que Nestlé ha vendido su división de chocolates Bertocua. ¿Habéis visto la filtración del coche eléctrico de Xiaomi? ¿Cómo ves esta empresa, José? Te pregunta. Uf, el problema que tiene Xiaomi es que es hoy por hoy una empresa china. Y yo creo que la pelea que hay entre China, Estados Unidos y Europa hace que pueda tener problemas desde el punto de vista de poder entrar, incluso desde el punto de vista de tecnología. No he podido llegar a analizar el grado de tecnología que tiene respecto a otros, digamos, a otras empresas. Pero bueno, que sobre todo digamos, la pega, ¿no? A veces lo que antes decía, en un par de minutos te iba a decir la pega. Para mí la pega hoy por hoy es que es China contra Estados Unidos y es una pelea que no tengo nada claro que incluso nos dejen aquí o que abran el mercado. Y hay otra cuestión, los coches no son los móviles. Los países occidentales no han aceptado abrir el mercado de coches, porque es prácticamente industrial, es el sostén industrial de Europa, es básico. Y hay mucha normativa que defiende indirectamente, es protectora del negocio del automóvil. Sí, y al final cada vez hay más tecnología que es tan tonto como que de repente te pongan una obligación que descubran que Xiaomi no puede hacerlo por temas de patentes, etcétera, y haga que ese coche no pueda entrar en Europa o no pueda entrar en Estados Unidos, ¿no? Entonces, eso yo creo que es el hándicap. Si ves el mercado, digamos, asiático, el mercado chino, y con eso te vale, puede ser, ¿no? Pero creo que falta. Se está hablando mucho de Rusia. Pero realmente la pelea gorda va a venir con Estados Unidos y China. Y yo creo que Rusia es algo, entre comillas, para pasar el rato, los chinos felices y dicharacheros, mientras se peguen contra Rusia y le dejen a ellos un poquito en paz de momento, ¿no? Pero la gran batalla va a ser China-Estados Unidos, sin duda. No tengo dudas, no tengo dudas. Hay que decir algo de Xiaomi, ¿eh? Xiaomi no es una empresa que No solo fabrica, porque fabricar tampoco lo hace casi nadie ya, pero ni siquiera es que controle el proceso de un producto específico. Lo que pasa es que es prácticamente como una marca paraguas que produce o que diseña ciertos productos, y hay otros que alguna empresa básicamente llega a acuerdos con Xiaomi para tener la marca Xiaomi, que ha tenido cierta reputación ya, y se puede colocar en el mercado. Pero yo os voy a decir algo de los coches. El coche eléctrico más exitoso de China es el Buling Mini EV. El Buling Mini EV, que se han vendido, se deben haber vendido solo en China 500.000 de coches o 1.000.000, una barbaridad, una cosa tremenda. Ese coche parte de $4.200 en China. Una empresa lituana dijo: ostras, qué negocio. Lo traemos a Europa y empezamos a venderlo. Y se dieron cuenta que cuando aplicaban todas las normativas europeas, que en el fondo sirven también para proteger la industria, aranceles, etcétera, ese coche de $4.200 era 9.900 euros en Europa. Y eso ya, cuidado, ¿eh? Eso ya no es lo mismo. Un coche pequeño, 9.900 euros. Vale, seguimos. La pregunta que te hace Marmon Soriu: ¿se puede invertir en fondos indexados en Israel? Ostras. ¿Y por medio de quién podría yo informarme para invertir en alguna empresita de este país? Pues te miro desde el punto de vista a ver si hay algún indexado de Israel. Y por lo que veo, no hay, por lo menos desde Europa directamente. Sí que podrías invertir en acciones de Israel a través de, por ejemplo, Interactive Brokers. Ahí sí que podrías entrar a comprar. Pero tampoco tengo muy claro si hay algunas limitaciones desde el punto de vista de comprar o no. Yo nunca he comprado acciones de Israel para poder decírtelo, ¿eh? Pero bueno, entiendo yo que no tendría por qué haber tantos problemas. O sea, desde el punto de vista, pues puedes ver un poquito las empresas como la capitalización, que te las pongo en el enlace del privado y se lo pasas, porque creo que no puedo yo ponerlo. Y ahí, por ejemplo, te pueden aparecer las mayores desde el punto de vista de capitalización, ¿vale? Hoy por hoy. Pero una cosa, Mar, tú lo que estás preguntando es invertir en fondos indexados en Israel o sea, en fondos indexados que hagan ese índice de empresas de Israel, o te refieres a invertir desde Israel. ¿A qué te refieres exactamente? Entiendo que sí, bueno, que nos lo comente. Sí que hay desde Estados Unidos, ¿vale? Para invertir en un ETF de Israel, pero desde Europa, por tema de UCITS, de momento no nos dejan hacerlo. O sea que habría que hacer alguna cosilla curiosa para que nos dejaran entrar, pero por ejemplo tienes el iShares MSCI Israel ETF que ahí, con ese podrías, digamos, haciendo algún truquillo que se puede, digamos, hacer. O sea, hoy por hoy, digamos, hay uno de los problemas que hay entre Europa y digamos Estados Unidos, es que sacaron una normativa en Europa, que es la normativa UCITS, que hace que cualquier ETF americano no se pueda, digamos, no puedas entrar siendo un minorista en España. Si eres un gran inversor, etcétera, podías entrar, pero si eres un minorista no podías entrar. Esto se ha hecho, pues, un poquito para evitar que los fondos, los ETFs americanos, que son muchas veces más baratos que los europeos, pues que tengan una cierta posibilidad de defenderse, ¿no? Es un poco absurdo, ¿no? Porque al final tú no puedes comprar el ETF americano, pero puedes comprar las acciones americanas, ¿no? Que puedes comprar una acción con una volatilidad de la de Dios, en cambio no te dejan comprar ese ETF, ¿no? Es un poco absurdo. Pero mira, en Estados Unidos... Perdona, es que Mar dice, sí, por lo que entiendo, sí, es empresas de Israel, un ETF de productos, o digamos... que apueste por Israel, porque dice, porque hay empresas muy innovadoras en las que yo creo. Entiendo que es lo que quiere decir, es eso, lo que habéis dicho. Sí, podrías comprar directamente, digamos, en acciones a través de Interactive Brokers y entrar en Israel. Y si no te deja en Israel a través de Interactive Brokers, seguro que de giro te podría dejar. Y bueno, y desde el punto de vista de ETF, te pongo aquí en el chat privado y luego pues que Jordi lo suba al principal, un ETC de Israel que está, digamos, capado. ¿Por qué está capado? Porque puedes encontrarte alguna acción que capitalice demasiado. Por ejemplo, tienes Checkpoint Software que capitaliza 16 billions y haría que, pues que capitalizaría demasiado, igual tendrías demasiado porcentaje en ella, ¿no? Entonces, a veces algunos ETFs te hacen eso, ¿no? Es decir, pues capo lo que puede representar máximo una empresa, pues para evitar que tengas una sobreexposición, ¿no? Este ETF directamente no lo podrías comprar, pero de manera indirecta, haciendo alguna jugadita financiera, lo podrías hacer. No es, por ejemplo, es algo tan absurdo como que tú mañana, a ver, lo voy a decir, que igual alguno se queda un poco así como diciendo, ¿qué me estás diciendo? Tú haces una venta de put de ese ETF, que muchas veces los ETFs también hay opciones y futuros, entonces lo coges a un precio que dices, quedan pocos días y esperas que te lo dé, y de esa manera puedes conseguir ese ETF, ¿no? Entonces, es un poco especial para saltarse pues una legislación que no tiene mucho sentido. Es legal hacerlo y de momento es legal hasta que alguien se dé cuenta pues lo que hay detrás. Bueno, chicos, vamos a empezar con el tema de hoy. Grandes, grandes empresas de la historia. Vamos a ver qué empresas eran. Por favor, decidme que no me he caído. Decidme, no. No te has caído, aunque te vemos. Por fin, estoy aquí. Ha sido rápido. ¿Ha sido rápido? ¿Estoy? Sí, sí, estás. Estoy, vale. Vale, chicos, lo que os decía. Vamos a hablar de las empresas que fueron grandes en el pasado. Vamos a ver por qué ha cambiado eso. Vamos a ver que las cosas son contingentes en la vida, en el universo, en prácticamente cualquier cosa. Lo que asumimos que es eterno, dentro de 15 años quizá no lo sea. Y todo nos parecerá evidente. ¡Ostras! ¡Jolín! Hemos olvidado que el Corte Inglés era un referente, ¿no? Pareció que toda la vida no existió, ¿no? Josean, ¿qué nos puedes decir de las empresas que fueron grandes en el pasado? Sí, bueno, hay bastante información que se puede buscar de cuáles eran las empresas que más capitalizaban, digamos, por años, ¿no? Entonces, no me he ido a los años 50 o 40 porque muchas de ellas, digamos, hoy por hoy no las conoceríamos, pero sobre todo mirando qué empresas eran, ¿no? Por ejemplo, tampoco quiero llegar a 20 empresas porque quedaría un listado bastante enorme para hacer comparaciones, pero, por ejemplo, por ir diciendo las 3 o 4 o 5 primeras que aparecerían en los años, por ejemplo, en el año 80, ¿no? Que es el primer dato que tengo, ¿no? Tendríamos IBM en el año 80, ¿vale? Todos conocidos, ¿bien? AT&T, que también es bastante conocido. Jordi, creo que no te oímos. Sí, sí, como la Telefónica de Estados Unidos. Y fue una empresa fundada por Graham Bell, si no me falla la memoria. Yo creo que sí. Creo que por Graham Bell. Sí, luego hicieron divisiones incluso anteriormente, etcétera, ¿no? Luego estaría Exxon, que es una petrolera famosa. Estaría Standard Oil. Luego estaría otra petrolera que se llama Schlumberger, que no me sonaba, o sea, lo he descubierto hoy. Y luego tendrías otras petroleras como Shell, Mobil, Atlantic Richfield, que tampoco me sonaba, ¿no? Entonces, al final te encuentras que en la década de los 80, en los años 80, el top 10 está formado por 6 empresas de petróleo. Al final es algo normal, fijaros, en los años 80, con el problema que teníamos del petróleo, en el que crisis petrolífera, precios altísimos del barril de petróleo, pues lo normal, pues estas empresas eran las triunfadoras, ¿no? Entonces, desde el punto de vista de valorar, esas empresas eran las líderes. O sea, cualquier empresa muy un poquito relacionada con petróleo eran las fucking boss de todo esto, ¿no? Pasamos 10 añitos, nada más. O sea, íbamos a la década de los 90 y tomamos como referencia 1990. Es un momento en el que estaba ya explotando la burbuja japonesa, ¿vale? Y nos vamos a encontrar pues con un montón de empresas japonesas, ¿no? NTT, la primera, Bank of Tokyo, Mitsubishi, Industrial Bank of Japón, Sumitomo Mitsui Banking, Toyota Motors, que es la que más nos puede sonar, Fuji Bank, Daiichi Kangyo Bank, perdonar mi japonés, japonés. No existe. IBM pasa de ser primera posición a ser octava, luego tendríamos UFJ Bank siendo la novena y la décima sería Exxon. Pasa de ser tercer lugar a décimo. Perdona, no sé, ¿eso es del año 90? 90, sí. O sea, del 80 lo que ha ocurrido es que IBM, que era la empresa que fabricaba ordenadores, entre otras cosas, era la empresa más grande del mundo, y en el 90, del 80, que era IBM y petroleras, pasa a empresas japonesas a porrillo, sí. Y ya cae IBM, que era la empresa más grande del mundo, a la octava posición, ¿no? Sí, estamos hablando que en los años 90, 8 de las 10 empresas más importantes eran japonesas. Es más, estamos hablando que dentro del MSCI World, Japón en estos años podría representar el 37-38% y hoy por hoy pues representará alrededor del 7-8%. O sea, fijaros el batacazo, ¿no? El que pensara que Japón forever, pues realmente bastante, bastante leche, ¿no? Volvemos a pasar otros 10 añitos y fijaros que no estamos hablando de un porrón de años, ¿eh? Simplemente 10 años, ¿no? La primera, en el año 2000, pues resulta que es Microsoft, la primera claramente, la segunda estaría General Electric, tercera NTT Docomo, que sería la primera del año 90, luego tendríamos a Cisco, tendríamos Walmart, tendríamos Intel, NTT, ExxonMobil, Lucent Technologies y Deutsche Telekom, por ejemplo, la teleco, digamos, alemana. O sea, es como se ha revuelto todo, ¿no? Y hay muchos países, veo ahí, muchas empresas variadas. Sí. Hay muchas empresas variadas y digamos que, pero sobre todo serían empresas relacionadas con telecomunicaciones y tecnología, sobre todo, ¿no? O sea, no estaríamos hablando ya de ese internet puro y duro, o sea que hoy por no, hoy... Por no ejemplo, es precisamente software, es más como infraestructura de hardware, ¿no? Hay algunas software, sí, pero no muchas. El tema de Cisco yo creo que es el clarísimo, ¿no? Microsoft, si te das cuenta, en ese momento era software, pero no estaba tan relacionado a internet como puede estar hoy, ¿no? O yo qué sé, con todo el tema de consolas, etcétera, no había tanto, ¿no? O sea, era otra Microsoft bastante diferente, por no decir otra cosa, a lo que hoy por hoy podemos estar diciendo, ¿no? Volvemos a darle otros 10 años a la rueda del tiempo y nos encontramos que en el 2010 la número uno es ExxonMobil, otra vez nos encontramos con una petrolera como number one, nos encontraríamos en segundo lugar a PetroChina, es decir, nos encontramos que una empresa china sería la segunda con mayor capitalización del mundo, tercero tendríamos Apple, cuarto tendríamos a BHP Billiton, que no solo, digamos, es petrolera, sino también tiene temas minerales, etcétera. Quinto, habría bajado Microsoft a esta posición. ICBC, también China. Petrobras, que sería la petrolífera, digamos, de Brasil. China Construction Bank estaría en octava posición. Tendríamos a Royal Dutch Shell, que sería la novena. Y por último tendríamos a Nestlé en décima posición, ¿no? Es decir, que sobre todo esta década podríamos decir que volvemos a tener empresas relacionadas con el petróleo y China, ¿no? Que esa aparece como la gran modo, ¿no? Estaríamos hablando de tres empresas chinas que estarían en ese top 10, ¿no? Entonces, fijaros cómo, digamos, ha cambiado, ¿no? Que no hay tantas empresas que, digamos, han pasado la generación y siendo las 10 que más capitalicen. También, Jordi, hay que decir que no sean las que más capitalicen no significa que hayan podido ir mal, o sea, que no tiene por qué, o sea, sino que ha habido algunas otras que ha ido, pues digamos, mejor, ¿no? Y por último, damos el último salto, ¿no? Y nos vamos al 2020, ¿vale? Y nos encontraríamos con primera posición con Apple, con 2 billions de capitalización, ahora está en 3. La empresa saudí Aramco, que sería la gran petrolífera saudí, tendríamos en tercer lugar a Microsoft, tendríamos a Amazon, tendríamos Alphabet en quinto lugar, Alibaba en sexto, séptimo Facebook, octavo Tencent, noveno Berkshire, y décimo, pues Visa, ¿no? Entonces, si te das cuenta, tecnologías y relacionado con Internet, pues machacando en digamos, esta década, ¿no? En primeros del 2020. Perdón. Lo que me doy cuenta es que en la actualidad ha dado un giro tremendo hacia la desmaterialización de la economía. Vemos muchas empresas en el top con mayor tamaño que son ultratecnológicas, pero ultratecnológicas desmaterializadas. Tenemos a Microsoft, tenemos a Alphabet, Google, tenemos a Amazon, que te vende servicios, te vende algunos productos, pero es algo completamente marginal. No es una fabricante de nada, excepto algunas cositas. Tenemos a Tencent, tenemos a Alibaba, tenemos a un montón de empresas que son empresas simplemente de software. Y Apple cada vez más va a ser una empresa de software también. Sin duda. Incluso nos podemos encontrar con Amazon, que realmente suena un poco fuerte, pero cada vez va a ser una empresa más de software. O sea, realmente sí. Lo de menos va a ser venderte los libros o los materiales. O sea, lo que quieres son todos esos datos para buscar anunciantes y para venderte otro tipo de productos y servicios, que está, o su propio cloud, ¿no? Una de las cosas que es curiosa, ¿no? Y es que si volviéramos, imaginaros, ¿no? Yo siempre he pensado, cuando veía la película de Regreso al Futuro y el famoso almanaque de dónde apostar, etcétera, siempre he pensado, digo, esto es chorra. O sea, lo mejor sería saber qué leches habrían sido las acciones que mejor habían funcionado. Déjate de apostar de fútbol o lo que sea, ¿no? Haber apostado por esas acciones, ¿no? Si en el año 80 habríamos tenido el almanaque de las empresas que mejor habrían funcionado en el año 2020, la putada que tendríamos es que posiblemente no nos habría valido para prácticamente nada. O sea, porque si os dais cuenta, salvo, digamos, Apple, pocas más estarían cotizando. Igual Microsoft estaría cotizando en esos momentos, pero pocos más. O sea, Berkshire posiblemente también, pero poco más. O sea, Visa no iba cotizando tanto tiempo, por ejemplo, ¿no? Entonces, para darnos un poco cuenta cómo puede cambiar absolutamente todo en 10 años. Lo he hecho con un periodo de 10, 10, 10, 10, pero si lo haríamos con un periodo de tiempo de anual, ¿vale? Nos encontraríamos con situaciones bastante parecidas. No serían unos cambios tan bestias, pero sí haríamos cuáles son las acciones que más han subido, qué mercado más ha subido anualmente, nos encontraríamos que cada año va cambiando. O sea, y es bastante claro. ¿Sabes una cosa, José? Yo os he preparado algo interesante. Guay. Y os lo he preparado desde 1910. Muy buena. Vamos a ver. Esa es la buena. Hasta el pre-final de la Primera Guerra Mundial. Nos vamos a ir a hace más de 100 años. Y vamos a jugar el juego de una forma diferente. Vamos a ver la economía ya no desde el punto de vista solo de empresas con nombres concretos, que ya lo ha hecho Josean de forma perfecta, sino que vamos a verlo respecto a sectores. Si yo te pregunto, Josean, ¿qué empresas tienen la mayor capitalización, la mayor cantidad de activos en 1917, hace 105 años en Estados Unidos? ¿De qué sector tú me dirías? A ver, no me jugaría nada, pero yo apostaría por ferrocarril. O sea, como el sector prioritario en esa época. Estamos después de la Primera Guerra Mundial, entonces igual las armas también. No había acabado la Primera Guerra Mundial aún. Creo que claro. Estaba a punto de empezar. Aún no había entrado a Estados Unidos, de hecho, en la guerra. Claro, yo sí apostaría por primer sector, casi seguro ferrocarriles o temas incluso de banca, podría estar. ¿Y el segundo cuál crees que es? El segundo. pues complicado, no sabría. Seguros, por ejemplo, podría ser. ¿Y el tercero? Pero, ya me pierdo. Ya. Dime uno, dime un sector. En 1917, hace 105 años. Escribid vosotros también. Hace 105 años, ¿qué tres sectores de la economía creéis que tenían más activos las empresas importantes? Más valoración. Telecos igual había alguna, no sé si, sí, si ya había. habría alguna. Por ejemplo, Sí. telecomunicaciones podría estar. Era importante ya. Vale, os lo voy a decir. Las compañías por, digamos que valoración de activos en millones de dólares, la primera eran las compañías acereras, de acero, steel. Mira. La segunda era energético, el petróleo y el gas. La tercera la minería, la cuarta la comida y la quinta las telecomunicaciones. Si yo os digo que en un sitio, en un lugar, la energía, el acero, la minería y la comida y las telecomunicaciones son las empresas más importantes, ¿qué es lo que os sugiere? Que ese país se está construyendo Sí. desde la nada. Se está instalando todo, básicamente. Y de hecho, os voy a decir cuál era la empresa. Bueno, se hace un juego muy interesante respecto a esto, ¿eh? Muy, muy interesante. Pero bueno, os voy a decir, por ejemplo, ¿cuántas compañías, si te pregunto? O sea, Uy, me estás haciendo sudar, ¿eh? a ver, os voy a preguntar esto para que hagamos un salto al vacío. Imaginad que sois un. Tenéis 18 años o 17. 17, para hacerlo más redondo. Imagina esto: tienes 17 años en el año 1917. Has nacido en el año 1900, ¿vale? Eres un adolescente, pero ya sabes que es el mundo entonces y hay que buscarse la vida. Ahorras un poquito trabajando de lo que fuera y compras tus primeras acciones. ¿Cuántas empresas de 1917 han sobrevivido en el top 50? O sea, han sobrevivido 100 años. ¿Cuántas Buah. crees que en el 1917 eran top 50 y 100 años después continúan siendo top 50? Pues no creo que haya más de 5. O sea, si llega. A ver, también es cierto, Jordi, que muchas de ellas luego han sido fusionadas o han sido, han cambiado, etcétera, ¿eh? O sea, pero seguro con todo, con fusiones y con todo, no creo que haya muchas más de 5. O sea, Hay me apuesto a dos. eso. Pues mira. Dos. Pues mira. AT&T, básicamente la empresa de Graham Bell, que era una empresa ultra tecnológica en Sí. 1917. Y otra empresa que es fascinante, Oh. General Electric. General Electric. General Electric. ¿La Ford de cuándo es? ¿De qué año es? Ford no llega a ser tan grande. A ver, la Ford es que deja de ser una de las 50 compañías más importantes en 2017, creo que no está entre las 50 más importantes. No es que haya desaparecido, no quiere decir que estas de 1917 hayan Sí, si no. desaparecido todos, sino que no están en el top 50. Y si os digo, en lugar de 100 años, solo 50 años, es decir, ¿cuántas del top 50 de 1917 continúan siendo top 50 en 1967? O sea, 50 años. ¿Cuántas 10. creéis? 10 no 10. puede. Máximo. Pues 13. Ay, por poco. 13. Por 13 poco. aguantaron 50 años. Y fueron. Perdón. Sí. 13, 13. US Steel, la Standard Oil, que es una petrolera. DuPont, que aún sigue existiendo, Sí. simplemente no están entre las 50 más grandes. Westinghouse Electric, Ford Motor, que aún estaba en el top 50 en 1967, Union Carbide, Pacific Gas and Electric, General Motors, que sigue existiendo, Sears, que creo que sigue existiendo, También. Texas Company, Standard Oil, que fue dividida en dos partes, y Aluminium Co. of America. Pero fijaos las empresas de 1917, las top 50, ¿eh? Fijaos qué tipo de empresas. Armour & Co. Swift & Co. US Rubber, es decir, creo que es rubber, es caucho, ¿no? ¿Os imagináis Sí, una sí. empresa hoy en día que en 2022 dice, oye, la séptima, la décima empresa de Estados Unidos es la empresa de caucho de Estados Unidos? Dice, bro, ¿pero esto? No, ¿por qué? Porque el mundo ha cambiado. El mundo de 1917 es un mundo que se está construyendo. Ahora está, está construido. Ahora la apuesta es construir lo siguiente. ¿Quiénes son las grandes hoy en día? Las que están construyendo el mundo de dentro de 20 años. ¿Qué es el mundo que se está construyendo de 20 años? El mundo que está construyendo Facebook, Apple, Google, etcétera, Tesla. Muchas, algunas de ellas quebrarán o no quebrarán. Seguro. Pero irán a menos, ¿no? Se equivocarán. Bueno, tú hemos hablado mucho seguro que alguna, de Facebook. Seguro que alguna quiebra, ¿eh? O sea, que no te lo estoy diciendo así, así de coña. O sea, que la probabilidad de que alguna de estas quiebre, yo creo que es que es relativamente pero, elevado. ¿Cómo has visto, por ejemplo, lo de Facebook? La caída tremendísima de Facebook. A mí me ha parecido un poco una barbaridad. O sea, digamos que tienes una empresa que está cotizando, creo, un múltiplo de 7 veces beneficio en la actualidad, cuando ese sea un múltiplo de una empresa tremenda de consolidada. Tiene pros y tiene contras, ¿no? Yo creo que la gran contra, creo que lo comentaste en un Twitch, ¿no? En el que se ve por primera vez que ya no consigue nuevos usuarios, ¿no? También la cantidad de usuarios que tiene también en que a veces es más complicado de conseguirlo. Pero bueno, eso también le pasa, digamos, a Google, ¿no? Que cada vez tiene más problemas para encontrar gente que haga nuevas búsquedas, o sea, porque es lo que, digamos, hay. Entonces, ahí solo te queda que haya una subida de precios desde el punto de vista de, pues, de servicio, ¿no? El tema de Apple la ha afectado, pero yo creo que te encuentras con una empresa con muchísima caja que puede recomprar una cantidad de acciones brutales y luego te encuentras con una empresa que está invirtiendo una barbaridad de dinero en todo relacionado con el metaverso. Entonces, si mañana decide pues que no cree que va por el tema del metaverso, son 10.000 millones de dólares más de beneficios que tiene al año, ¿no? Si acaso considera que no va, ¿no? Con todo, yo ya sabes que hicimos una economía directa en el que hablaba muy claro de Facebook. Es una empresa que me gusta muchísimo. Y realmente sí que lo veo, o sea, que veo más claro un tema de metaverso que otras cosas, ¿no? Entonces, yo por hoy la veo bien, que no significa que dentro de 10 años haya ejecutado mal las cosas y se vaya a la quiebra, ¿eh? O sea, que haya habido otra empresa que haya sido mejor, ¿no? O sea, que al final el Zuckerberg, pues yo creo que da un poquito de miedo, ¿no? O sea, que por un lado parece que es muy bueno, pero por otro lado parece un poco, a veces, un poco niñato, ¿no? En el sentido de me mosqueo y ahora pues me salgo de Europa. O sea, porque ese es el miedo que digamos que tengo. Yo creo que los inversores se han dado cuenta además de una cosa preocupante. Y es que el cambio de política de privacidad de Apple les ha hecho perder 10.000 millones. O sea, sin duda. Apple se puede cargar su negocio en 2 minutos. Y eso ha pesado bastante. Porque ellos se han dado cuenta que no controlan el canal. Y necesitan controlar lo que venga después. Porque igual que les ha quitado 10.000 millones de beneficios, les podría haber quitado 30.000. Perfectamente. Sí, sí, a ver, yo creo que es una empresa que hoy por hoy puede cambiar bastantes cosas para intentar que eso mejore, ¿vale? Pero es que desde el punto de vista de publicidad online es que no tienes más sitios realmente importantes. O inviertes en Google o inviertes en Facebook. Si los precios de Google suben y los últimos números que se han visto en Google han subido precios y por eso han ganado toda esa cantidad de dinero, es decir, que ese inversor publicitario que iba a Facebook, parte de su presupuesto lo ha dotado más a Google porque no tenía tantos datos con Facebook como tenía antiguamente. Si suben los precios en Google, habrá un punto en el que determinado tráfico pues acabe yendo, digamos, a Facebook o Amazon, ¿vale? O sea, que aquí yo creo que es la gran oculta, que también yo creo que puede ser una de las, digamos, de las ganadores. ¿Qué es lo que pasa? Que al final yo tengo la sensación, ¿no? Que lo que hemos hablado de 10 años, ¿no? Facebook yo creo que está peleando por qué va a ser Facebook dentro de 10 años. Que le puede salir bien o le puede salir mal. Pero no tengo. Hay otras empresas que tengo la duda qué va a ser de ellas dentro de 10 años, ¿no? Yo creo que esa es la gran pregunta, pues que al final, después de analizar empresas, es la que tienes que hacerte, ¿no? O sea, que si esto que hemos podido ver del top 10 de empresas, dentro de 10 años van a cambiar o no. Igual Meta, pues puede que no sea lo que hoy por hoy es, ¿no? Pero por lo menos tienen algo de idea de decir, vamos a pelear por aquí. Si no sale, bien. Si no nos sale, pues no nos salió, ¿no? Pero es que ves otras empresas que el mayor problema es que no intuyan hacia dónde puede ir ese futuro, ¿no? Yo es lo que digamos me quedo, ¿no? O sea, que hoy por hoy comprar Facebook, si conoces la empresa, si ves el metaverso, el que si no compras no tiene sentido. Otra cosa es que digas, pongo en duda el tema del metaverso, pongo en duda todo el problema de privacidad que tenga, pongo en duda a Zuckerberg. Entonces, hay muchos peros que también entiendo que no sea tan claro, ¿eh? Comprar. Pues que ninguna empresa es clara a la hora de entrar. O sea, ninguna. O sea. ¿El micrófono? Sí, sí, no hay nada que es seguro. Yo creo que Facebook tiene algunas cosas a favor. Una es que tiene un equipo de enorme talento directivo, lo digo en serio, enorme talento que se ha adaptado muy bien a todos los vaivenes que han ido dando la industria. Bueno, la industria. Digamos que los servicios y la información, el minado de datos, supieron que tenían que comprar Instagram, entendieron uh-huh. que tenían que comprar WhatsApp, han conseguido una segmentación de los clientes bestial. Es brutal, brutal. Y han conseguido un engagement que es increíble. Podrían además cortar, sería una lástima, pero bueno, podrían cortar la división de Meta o del metaverso que les va a hacer perder cada año durante 9 o 10 años más 10.000 millones, podrían dejarlo por el camino y tendrían 10.000 millones más, con lo cual ellos tienen mucha caja como para ir apostando por cosas que podrían salirles bien, ¿no? Eso lo tienen a favor. Yo no creo que sea una empresa que pueda hundirse rápidamente. No lo creo. A ver, con los múltiplos que está hoy por hoy cotizando, es que son relativamente bajos, pero bueno, empiezan a verse también otras empresas con múltiplos relativamente bajos, ¿no? O sea, que uno de los problemas muchas veces cuando inviertes en empresas de tecnología es que puedes comparar múltiplos, por ejemplo, como puede estar cualquiera de las FANG, o sea, desde Google o incluso pues lo que decíamos de Facebook, etcétera, que hace que muchas que compares por radiantes sean caras, ¿no? O sea, cuando te encuentras, pues lo que sé, hoy por hoy, cada uno de los resultados geniales, Alphabet, con un PER de 25 veces y con unas posibilidades de seguir creciendo de manera muy potente a poco que empiece a muchos de los productos que da de manera gratis a intentar rentabilizarlos, es que va a poder seguir creciendo los próximos 10 años. O sea, desde ese punto de vista, por no hablar de algunas tecnológicas como Alibaba, por ejemplo, ¿no? O sea, que hay muchas críticas desde el punto de vista de Alibaba, de productos, etcétera, pero que está asentándose en un nicho de mercado que a la medida que vaya mejorando en Europa, porque en China realmente lo hacen muy bien, pues realmente puede ser un competidor bastante bestia para Amazon, ¿no? Pero lo que antes decía, Amazon con los años, su gran producto va a ser vender publicidad. Realmente va a ser el mayor competidor que va a poder tener tanto Facebook como Google, es Amazon. O sea, y de infraestructura de servicios. Pero bueno, ya, bueno, cállate, Siri, por favor. O Alejandra. Chicos, pero Alejandra. Vamos a hacer una cosa. Preguntad lo que queráis, porque ahora contestará Josean. Luego vamos a hablar del tema de los grandes fracasos de empresariales de la historia. Pero antes de eso, me gustaría seguir con esto. Vamos a saltar 50 años y recordemos algo. Cuando he hablado de 1917, los sectores donde había más valor de activos de las empresas era acero, el primero, energía, el segundo, minería, el tercero, comida, el cuarto y telecomunicaciones, el quinto, ¿no? Si en lugar de 1917 os pregunto 1967, ¿qué cinco sectores creéis que tienen más market value, ¿no? El valor de mercado, las compañías? Petrolíferas, yo creo que tendría que estar. Petrolíferas. Sí, acero también tendría que mantenerse. Venga, que no la lío más, dila. Vale, os digo. El primero es el petróleo y el gas. O sea, ha saltado, ha subido. El segundo es la tecnología. La tecnología. Curioso, con IBM. En 1967, a ver, os puedo decir qué empresas tecnológicas había grande en Estados Unidos, pero me imagino que debían de ser ya General Electric, empresas de aeronáuticas, Ford, bueno, Ford estaría probablemente dentro de empresas de coches. A ver. Sí, yo creo que... A ver. Vale, no encuentro el dato concreto. Pero bueno, seguimos. El tercero es telecomunicaciones, el cuarto es film, el quinto es coches. O sea, coches. Vale, lo he encontrado por qué. 1967, chicos. ¿Qué empresa es la más grande en 1967? La empresa más grande ya era IBM. IBM. Otra empresa muy importante de tecnología en aquel momento. A ver, perdón. Pero es que como era tan grande entonces IBM, debía ya de tener una parte muy importante dentro de eso, ¿no? Y luego es importante también, cuando he dicho film, no me refiero a películas, me refiero literalmente a película de carrete, de cine, etc. Kodak era la tercera compañía estadounidense. Kodak, de la que hablaremos pronto, ¿eh? Sobre todo allí, Jordi, había unas empresas que se llamaban las Nifty 50, que eran las empresas que subieron una barbaridad, Coca-Cola, IBM, General Electric, etcétera. Incluso hay bastante literatura sobre esa época, las Nifty 50. O sea que... Pero es que Polaroid era la novena, chicos. Polaroid. La novena empresa de Estados Unidos. Y Kodak la tercera. Y decís, oye, ¿eso daba tanto dinero? Pues daba tanto dinero. Sí, que hablaremos porque Kodak es uno de los grandes fracasos que hemos sabido. Claro, y luego tenemos alguna empresa muy curiosa, como por ejemplo Minnesota Mining and Manufacturing. ¿Sabéis lo curioso que es Minnesota Mining and Manufacturing? MMM, es decir, 3M. Y luego ya aparecen... Famoso 3M. Sí, aparecen algunas empresas que ya son legendarias, muy altas, como Coca-Cola. Aparece, por ejemplo, Boeing, que es una aeronáutica, parece altísima ya. Y vemos un mundo que ha pasado de ser el mundo del acero, el mundo de los teléfonos y el mundo de la comida, pasa a ser un mundo de incipiente tecnológicas, películas y coches. Es un mundo que se está desarrollando, ¿no? Un mundo de, digamos, de los años dorados del capitalismo. Uh-huh. Pero si nos vamos a 2017, ¿qué dirías que son los sectores 2017 los más importantes? Que lo he dicho el 2020. Bueno, he dicho el 2010-2020. O sea que estaría... ¿Cuál crees? ¿Cuál dirías que es el más importante en 2017? Pues 2017 yo creo que ya estaría la parte de Internet, Apple... Sí, Microsoft. Tecnología. Sí. ¿El segundo cuál crees que es? El segundo... Pues sería dudas, ¿eh? Empezaría... es que ha sido tan bestia todo el tema tecnológico que es que tendría mis dudas, ¿eh? O sea, ¿dónde entraría? Bancos entiendo que no, porque después del crack del 2008 no han podido remontar. Petrolífero, porque ahí tuvo alguna subidita maja el 2017. O sea, pues no, en Estados Unidos son servicios financieros. Anda, curioso. Yo pensaba que... JP Morgan, hay que decir una cosa, ¿eh? Dentro de estos servicios financieros se incluye Visa, Se incluye, creo que Mastercard, y son empresas que continúan funcionando muy bien. Claro, es No que son propiamente bancos. el servicio bancario, digamos, norteamericano es que no tiene nada que ver con el europeo, por ejemplo. Al final, muchas veces nos encontramos con esa visión sesgada de bancos españoles que, pues claro, dices, imposible. 2017 no, eso no han tirado, ¿no? Pero bueno, claro. Claro, entonces podéis ver cómo hemos pasado primero de un mundo de acero, un mundo de comida y energía, a un mundo de energía, coches y una empresa tecnológica como IBM, y ya al final, empresas de software, las más grandes son ya en 2017. Las más grandes son, a ver, ¿cuáles eran las más grandes en 2017? Creo que os los voy a decir. Pues la tengo aquí, a ver, a ver, a ver, a ver. A ver, creo que eran en Estados Unidos. Apple, Alphabet, Microsoft, Amazon. O sea, las cuatro, el top tecnológicas. De Las FAANG. las seis primeras, y porque si nos fuéramos ahora, creo que ya estaría ahí Tesla, que es una empresa de coches, pero es tecnológica. Y, o sea, de las seis primeras, cinco son tecnológicas. Porque luego está Facebook. Y entre medias está Berkshire Hathaway, que es la empresa, es un conglomerado de empresas. Básicamente es un fondo indexado propiedad de una empresa, ¿no?, que controla otras empresas. Lo que no hemos mirado es cuáles serían los en la actualidad a día de hoy. O sea, para ver cuáles son las empresas más potentes, puede ser tan 2022. 2022 a día de hoy es tan fácil como buscar en Google, por ejemplo, un ETF, ISA, el MSCI World, y por ejemplo tienes el de BlackRock, el iShares, y en la página web te van a decir las 10 primeras posiciones, incluso te puedes bajar de todas, ¿no? Entonces, os voy a decir las 10 posiciones a día de hoy. ¿Vale? Primera, Apple. Igual que Segunda, el de eso. Microsoft. Tercera, Igual. estaría Alphabet, porque Igual. Alphabet tiene dos clases de acciones, la A y la C, entonces habría que sumarlas. Cuarto sería Amazon. Y quinto, el que has Igual. dicho, Tesla. No, el cuarto creo, el quinto creo que te he dicho Berkshire Hathaway. No, pues por ejemplo, Berkshire Hathaway no aparecería en el top 10 hoy por hoy, ¿vale? Dentro de acciones. Aparecería debajo de Tesla Nvidia, por ejemplo, Ostras, que que he subido mucho Nvidia. sí, todo muy relacionado con todo el tema de criptos, tarjetas gráficas, etcétera. Lo tendríamos a Facebook con Meta Platforms Igual, y luego eso. tendríamos JP Morgan en novena posición y United Health en décima posición. Y si vamos. Tendríamos luego Johnson & Johnson y, por ejemplo, Berkshire Hathaway aparecería en una posición 12. O sea que, pero bueno, completamente norteamericano todo. O sea Todo. que hoy por hoy sería norteamericano completo. Yo tengo las dudas de cuántas empresas norteamericanas dentro de 10 años van a seguir siendo number uno. O sea, que es que eso es lo más dudoso que tengo. O sea, claramente. A mí las que me gustan mucho, mucho chinas son Tencent, y si no se mete ahí el gobierno de por medio, Alibaba. Pero Tencent es que es un conglomerado tecnológico brutalísimo en todos los sectores de China. Es como si mezclas Google con Microsoft, es una cosa increíble, increíble lo de Tencent. Pero bueno, ha caído bastante. Y bueno, antes de continuar, porque vamos a hablar de grandes fracasos y vamos a ir leyendo vuestros comentarios. Si tenéis alguna pregunta para Joséán, por favor, planteadla ahora, cualquier duda que tengáis. Y ahora hablaremos Claro de que sí. grandes fracasos después. Bueno, agradecer antes de empezar con la lectura de vuestras preguntas o comentarios y luego de entrar al segundo tema, agradecer a Wargoons 86, que ha seguido el canal, a Jurapi 1919, que ha seguido el canal. Agradecer enormemente a El Escuchante, que se ha suscrito con Prime. Muchas, muchas gracias al Escuchante. Al grandísimo Patata y Pimiento. Gracias, Patata. Gracias por renovar la suscripción con Prime otro mes. Muchísimas, muchísimas gracias. Bueno, vamos a ir leyendo si tenéis algún factor. Ah, vale, mira, arrastró la cara y dice: ¿Y Tencent y Evergrande no aparecen? Tencent debe ser de las más grandes del mundo. No sé en qué posición estará. ¿En qué A ver, posición yo lo está estoy mirando. Tencent? A ver, también he mirado MSCI World. Tendría que ver, espérate, igual tendría que haber mirado. En el MSCI World no está China, tienes razón. Habría que Sí, mirar con claro. MSCI World a CWI. Espérate que lo miro. MSCI World. WI. A ver qué. Va, mira, no, por market cap te lo digo, ¿dónde está Tencent? Tencent está en el número 11. Está casi en 600.000 millones de dólares. Y, a ver, te digo, por capitalización bursátil, ¿sí?, a día de hoy, está primera Apple, segunda Microsoft. Esto es mundial ya, no solo Estados Unidos, ¿eh? Los datos que digo es de todo el mundo. Apple, Microsoft, Saudi Aramco, sí, que es la empresa petrolera de Arabia Saudita, la más importante del mundo. Tercera, Alphabet, es decir, Google. Cuarto, Amazon. Quinto, Tesla. No, perdón, sexto, Tesla. Séptimo, Berkshire Hathaway, la empresa de uno de los hombres más ricos del mundo, Warren Buffett. Octavo, Facebook, Meta. Noveno, y aquí viene algo interesante, TSMC, que es la empresa más importante del mundo en fabricación de chips. Tiene básicamente al mundo cogido, al mundo digo, al mundo, no digo al mundo, lo tiene cogido por las partes verendas. Lo que haga TSMC puede afectar a los coches, a los molinillos del café, a prácticamente todo, todo lleva microchips hoy en día. La décima es Nvidia. La undécima es Tencent, que a mí me parece una empresa brutalísima, Tencent. Me parece brutalísima, es China. La duodécima es una empresa que le gusta mucho a José y a mí también, que es Visa. Y luego ya, ya empiezan a dejar de aparecer tan seguido las tecnológicas, ¿no? Ya nos vemos ya en muchos más países, empiezan a ver otros países. Y pero bueno, diría que de los... Hay que irse a la 12 para encontrarte con una empresa que no es puramente tecnológica. Solo hay, de las 12 primeras, solo hay una que no sea tecnológica, que es Saudi Aramco. Sí, en mi opinión. Porque al final tienes incluso hoy por hoy Visa, que ya no es financiera. O sea, que es más tecnológica que financiera. Por mucho que se la pueda pensar que está, es hoy por hoy mucho más tecnológica de lo que parece, ¿no? También destacar, fíjate la cantidad, la preponderancia por países, como Estados Unidos representa hoy por hoy el 60%, o sea, de es todo el mercado. Es bestial, Japón, bestial. Un 5,5%, muy poquito. Reino Unido, China representa solo un 3,70% en el MSCI World, ACWI, que tiene en cuenta también los países, digamos, emergentes, ¿no? Que sea China un 3,73% no tiene sentido cuando en 4 o 5 años posiblemente China sobrepase a Estados Unidos, que sí que tiene empresas multinacionales que están en todo el mundo, pero no tiene sentido, ¿no? O sea, que China... Perdona, perdona. Jochinea te pregunta, ¿Apple cuánto aguantará en el número uno? Pues es gran pregunta. O sea, al final, muchas veces, para seguir en el número uno, siempre hay como dos posibilidades, aunque suene un poco chorras, ¿no? Que unos lo hagan mejor que tú, dos, que la cagues, ¿no? Y digamos que no, la sensación de que la cague no la tengo, aunque yo creo que están muy bien posicionados, pero puede ser que haya otros que consigan hacerlo mejor. Creo que más va por ahí, ¿no? Pero es que los crecimientos que ha podido tener, es que ¿qué producto le falta que tenga, digamos, fuera o guardado para lanzarlo, ¿no? Hay mucha gente que habla del buscador, por ejemplo, que están preparando un gran buscador para pelear contra Google. Podría ser, pero me parece demasiada inversión para pegarte ahí. No puede, o sea, yo creo que el buscador no va a ser la alternativa. Claro, entonces, ¿dónde puedo acceder hoy por hoy? O sea, que es que nuevo producto que digas que pueda mantener, digamos, todo, ¿no? O sea, pero ¿sabéis una cosa? El 20% de los beneficios de Apple, el 20%, bueno, ahora quizás menos porque han crecido mucho los últimos 2 años, pero hasta hace no tanto, el 20% de los beneficios de Apple eran el acuerdo con Google para que Google sea el buscador por defecto en todos los sistemas iOS y macOS. Sí. Que es, el coste de eso es un ingeniero que te ponga ahí, ¡pum! Esto es el por defecto, esto. Claro, esto había mucha leyenda urbana también, Jordi, de eso de que realmente Google quería pagar, digamos, porque tenía el miedo de que Apple realmente pudiera lanzar un buscador dentro de ellos. O sea, que eso realmente sí lo da el miedo. Pero incluso, por ejemplo, Microsoft con su Bing, que parece que es muy chungo, etcétera. Pero poco a poco va mejorando. O sea, que los resultados tampoco son ya tan malos. O empieza a haber otros buscadores que empiezan a tocar un poco los huevos, ¿no? Desde el punto de vista de seguridad o incluso desde el punto de vista de transmisión de datos, ¿no? Entonces, claro, tú cuando tienes, por ejemplo, unos problemas que tiene Alphabet, que es una impresión, pero es que tienen un 90% de cuota de mercado en buscadores. O sea, y la posibilidad de que siga subiendo cada vez se va reduciendo. Claro. Apple, pues está en un segmento de precios muy bueno desde el punto de vista de móviles, pero la duda, ¿va a tener un 100% de la gente móviles Apple o no? Igual. Tiene que ser otros sectores. Yo creo que el iPhone ya ha llegado al máximo. Mira, Rastero Lacayo pregunta. Perdón, Jordi, ¿sabías si en 1967 China ya tenía alguna compañía en el top 50? No, no tenía ninguna. No. Además, te digo una cosa. En 1980, no te hablo de 1910, no. 1980, China tenía una renta per cápita inferior a la del 95% de países africanos. Sí, sí, sí. Porque había Burundi, había como tres o cuatro países que estaban por debajo. El resto estaban por encima de China. China tuvo unas hambrunas en los 60 y 70 brutales, pero casi de estilo de Etiopía, ¿eh? Entonces, no tenía ninguna empresa. Aparte que no tenía... hubiera sido incluso difícil de valorar porque no había bolsa allí, no había cotización, pero no, ni siquiera valorándolo estaría. Vale. Lo raro es lo que hablábamos, que normalmente cuando hay un país que empieza a ser la primera potencia del mundo, como por ejemplo pasó en Inglaterra, realmente tenía una cantidad de acciones o de empresas importantes dentro del top 10. O sea, muchas veces has hablado, por ejemplo, de Estados Unidos, pero si hablamos de 1910, que todavía no estaba tan claro quién era la potencia hegemónica, porque digamos Inglaterra todavía era muy potente. Te encuentras también muchas empresas que capitalizan mucho, ¿no? Lo raro y lo extraño es lo poco que capitalizan hoy por hoy las empresas chinas, ¿no? Es un poco lo extraño y yo creo que es algo que la próxima década o esta década incluso podemos encontrarnos como determinadas empresas chinas tienen que mejorar. O sea, es más, la política que está haciendo China de acercamiento en Latinoamérica o en países africanos al final tiene que hacer que no solo se transmita determinadas cosas, sino que también incluso determinada tecnología pues pueda acceder, ¿no? O sea, que al final muchas veces el éxito de Google, etcétera, se produce porque es americana y ha podido trasladar en cierta manera toda esa tecnología. ¿Qué pasaría dentro de X años cuando esa potencia esté ahí? O yo qué sé, por ejemplo, tú, Jordi, que estás en Rusia, o sea, Google no se come un culín. En Rusia, o sea, tiene una cuota de mercado ridícula, ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque no está Estados Unidos presionando a Rusia para que lo tuviera, y a los rusos le ha interesado pues que haya otro buscador más potente. Vamos, si os parece bien, vamos a cambiar de tema. Hacer las preguntas que queráis, pero vamos a hablar ahora de grandes fracasos. Podéis preguntar sobre este tema, hacer cualquier apreciación. Por supuesto. O de cualquier otro tema en economía que tenéis aquí hoy aquí a José Ané. Os repito, del canal de YouTube República Económica, José Ané Paunero, os lo recomiendo. José Ané, ¿qué grandes fracasos de la historia para ti son relevantes, ¿no? De las empresas. Sí. Yo he estado más o menos preparando pues unos cuantos, ¿vale? Que podamos verlo, ¿no? Para mí, el fracaso histórico más potente, como number one, antes lo hemos hablado de Kodak, ¿no? O sea, como uno de los grandes fracasos que llegó a estar en el top 5 de empresas con mayor valoración y como, digamos, pues que tuvo que declararse en bancarrota en el año 2012. O sea, fijaros, pasó de ser los líderes, de no saber adaptarse al cambio de la fotografía digital, que realmente fue ese su mayor problema, y cómo pues hoy por hoy sigue capitalizando, pero solo capitaliza 318 millones de dólares. O sea, que estaríamos hablando de una small cap, o sea, que de una empresa que pudo serlo todo, ¿no? Dentro de eso, ¿no? Nos damos cuenta como una empresa que de repente se queda en sus en su negocio y no piensa que puede cambiar el negocio, pues al final se va, digamos, a la calle, ¿no? Antes hemos hablado, por ejemplo, de Facebook, ¿no? Las redes sociales es que pueden mañana irse a freír gárgaras porque desde un punto de vista legal hay una regulación que impida en cierta manera muchos del negocio de estas redes sociales. Pero bueno, por lo menos ves que se mueven a decir voy a cambiar, voy al metaverso, ¿no? En el caso de Facebook, ¿no? Es una de las más claras que me ha parecido, ¿no? Luego otra, que también yo creo que hemos hablado un poco de ella, sería General Motors, ¿no? La famosa General Motors, fundada en 1908 y que, pues, que al final tuvo que ser intervenida por el gobierno federal americano, que inyectó 50.000 millones de dólares, digamos, nada más y nada menos, y se quedó con el 60%. Es decir, que aquí cuando estamos criticando en España que el gobierno ha entrado en tal empresa o en tal, ahí sí que entraron realmente, ¿no? Con todo, hoy por hoy capitaliza 74.000 millones de dólares y el gobierno americano, esa inyección que hizo, pues realmente no habría recuperado nada directamente, aunque sí consiguió recuperar pues una cantidad de gente que está trabajando, empleada, todo el trabajo que ha podido conllevar, ¿no? Una de las que yo creo que es la gran desconocida, pero yo creo que es el mayor fracaso que ha habido en Internet, clara, pero claramente para mí personalmente, es la gran empresa Yahoo, ¿vale? Y voy a explicar por qué yo creo que es el gran puto fracaso, o sea, que ha habido en Internet, ¿no? O sea, porque nos encontramos que en el año 2000... Totalmente de acuerdo contigo. Sí, es que fijaros, voy a dar una serie de datos que son brutales, ¿no? En el año 2000 su valoración era 125.000 millones de dólares. Tenía dinero a expuertas para comprar todo lo que quisieran. ¿Qué os diría si os dijeran que Yahoo tuvo la posibilidad de comprar a Google por 5.000 millones de dólares? O sea, fijaros que a principios del siglo XXI Yahoo tuvo la posibilidad de comprar Google. Simplemente esa decisión, como hemos hablado antes de Facebook con Instagram o con WhatsApp, ¿no? Esa decisión, ese gerente que habría optado haberlo comprado, habría cambiado Internet para siempre desde el punto de vista, digamos, de Alphabet. O yo qué sé, por ejemplo, otra de las cosas que la gente desconoce es que Yahoo hizo una oferta por comprar Facebook por 1.000 millones de dólares. O sea, 1.000 millones de dólares, y al final Zuckerberg rechazó la oferta porque pidió que le mejoraran la oferta. Es más, se hablaba de que Zuckerberg podía haber aceptado la oferta por 2.000 millones de dólares. De un golpe. No estamos hablando de los 10.000 millones de dólares que está invirtiendo, digamos, Facebook en el metaverso. Es decir, fijaros, mayor fracaso, ¿por qué? Tenía pasta para haber comprado a Google y Yahoo. O sea, habrían sido los amos de la publicidad, digamos, online, ¿no? Con todo, poco a poco, pues fue perdiendo todo. Bueno, tercero, que yo creo que es igual de importante, que tuvo un porcentaje, pues, relativamente importante dentro de Alibaba. O sea, que eso es algo que mucha gente desconoce, ¿no? Que realmente tenía un porcentaje que lo vendió porque andaba súper de lo contrario, hubiera acabado mal antes incluso de no haber tenido acciones en Alibaba. Sin duda, sin duda. Con todo, al final fue vendida en el 2018 a Verizon por 4.800 millones de dólares, ¿no? Entonces, para mí es el mayor fracaso. ¿Por qué? Porque de haber podido tener todo, y con todo, es decir, fijaros lo que podría ser alguien tener Google, tener Facebook y poder haber tenido una posición muy importante de Alibaba, o sea, que al final podía haber cambiado Internet entero. Pues los gerentes la liaron. Mira Shinosuke lo que dice. No te olvides a Blockbuster, que pudo comprar Netflix a precio de saldo al inicio. También. Eso ocurrió también. También es cierto. Sí. También es cierto. O sea que, claro, pero compara, ¿no? O sea, Netflix hoy por hoy tiene una cotización importante. Fue un desastre que Blockbuster no lo comprara. Pero es que comparando con Yahoo, me parecía, digamos, más bestia. Aunque tecnológicamente, yo creo que es donde más fracasos ha podido, digamos, haber, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, para los viejos del lugar, y yo me encuentro dentro de esos, Altavista, Por ejemplo, yo me acuerdo que mi primer buscador que utilizaba era Altavista, o sea, y me parecía increíble, o sea, que era wow, o sea, que te diera resultados, etcétera. 3 años antes que Google, con todo el puto dinero que tenían para ver. ¿Por qué me estás torturando, José? Estás torturándome, porque para mí, te voy a decir, y esto no va a ser un chiste, para mí un fracaso gigantesco es Terra. Bueno, porque bueno. porque representa un coste de oportunidad lo que hizo Terra, ¿cómo se llamaba? ¿Altavista? O Lycos, Lycos. Lycos. Lycos, lo que hizo con Lycos, lo que pagó por Lycos, lo que era Lycos, lo que pudo haber hecho, que podía haber, tenía que haber comprado Google, la mitad de las acciones de Amazon que ya existían. Jolín, las cosas que pudo hacer Telefónica, podría haber sido una especie de Berkshire Hathaway de hoy en día, habiendo... todo el mundo es muy listo a toro pasado, pero es que lo que hizo Terra es que es lo peor de todo lo que se pudo hacer. Claro, realmente compró las empresas y muchas de ellas las destrozó. O sea, y Olé, luego se hizo el chanchullo con Olé, que era de un pollo, que básicamente lo vendieron como si fuera Olé, una especie de nave espacial, y era un buscador chungo que se había inventado un tipo que tenía, no sé si trabajaba en una guardería, su madre o no sé qué era. Pero una cosa de estas muy bestiales, surrealista, sí. que lees la historia y es alucinante. En fin, con la generalidad, ya generalidad de por medio, es una historia. Y luego eso se vende como que va a ser la puerta de Internet, como la puerta de Alcalá de Internet. ¿Qué? ¿Esto Terra vale 2 gritones de dólares? Eso fue... Sí, el problema muchas veces es que muchas de ellas recaudaron una cantidad de dinero brutal y ese dinero, habiéndolo invertido pues un poquito con más lógica, pues habría sido sorpresas, ¿no? De todas maneras, todos hemos podido invertir, ¿no? O sea, que todos podríamos haber dicho invertimos en esta empresa o lo que sea, ¿no? Que cambia, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Lo que comentaba, ¿no? O sea, que antes hablamos un poquito de Apple, ¿no? Que es la empresa que hoy más puede valer, pero en el año, entre el año 85 y 97, Apple era una máquina de bajar en bolsa. O sea, que bajaba y bajaba y bajaba y no había forma que recuperara, ¿no? Y hasta que en el año 97 volvió un poquito Steve Jobs y empezó a tirar todo hacia arriba, ¿no? Que lo antes hablábamos, o sea, que en ese momento estaba Apple a puntito de quiebra. O sea, se comentaba que seguiría 6 meses más en esa deriva y hoy por hoy Apple habría desaparecido completamente o habría sido comprado por alguna otra empresa, ¿no? O yo qué sé, por ejemplo, se habla mucho del toque que hizo Microsoft al invertir. Me dice Shinosuke, recordad que Apple la salva de la quiebra en Microsoft. Justo la estaba salva, diciendo eso. La salva por interés, porque no quería que la sancionaran por tener un entorno monopolístico. Decían, oye, vamos a tener aquí estos que son unos pringados, pero al menos que luego no nos metan mano la comisión de la competencia. Sí, y metió que para esa época era una cifra brutal, que estamos hablando de 150 millones de dólares, pero que fijaros, 150 millones de dólares con las cifras que ganan todas estas empresas, hoy por hoy son peanuts. O sea, que es que no es absolutamente nada de dinero, ¿no? Para todo eso. Actualmente, fijaros, cotiza sobre los 3 billones de dólares, o sea, que lo que estamos hablando, ¿no? Lo que antes hablábamos, por ejemplo, fijaros, he mirado cuánto cotizaba en el año 98 la acción, digamos, de Amazon, después ha hecho varios splits, varias cosas, etcétera, ¿no? Pero cotizaba a 25 céntimos de dólar en ese momento. Hoy cotiza a 172, ¿vale? Una persona que, yo qué sé, que los señores de Telefónica en el año 98... que estaban con todo esto, habían dicho, pues vamos a meter, yo que sé, 1 millón de dólares, no voy a poner 1 millón de dólares. Una persona que habría metido 10.000 dólares en Apple en el año 98, hoy tenía 6,8 millones de dólares. O sea, ostras, pero meter en Apple en 1988 10.000 dólares era como meterlos en Rumasa casi. Antes de que sacaran el iPod, ostras, una empresa que tenía una cara de dinosaurio, la empresa, que era bestial. Sí, pero al final tú piensas que al final la figura de ese gerente es la figura importante. O sea, sí, al final, sí. Apple salió de todo por ese gerente. O sea, que luego ha tenido suerte con la gerencia actual también, que ha podido mantener mucho la filosofía y ha mantenido todo, pero el gran cambio, digamos, fue, digamos, Steve Jobs, ¿no? O sea, que es algo, digamos, importante, ¿no? O yo qué sé, ¿no? Una de las cosas que igual se podía hablar para un programa que sea divertido, ¿eh? Para Twitch, ¿no? De películas en las que te dijeron como una especie de futuro donde invertir, ¿no? Siempre me acuerdo de Apple en Forrest Gump, cómo le aparecía la carta de que tenía acciones de Apple, o sea, que era memorable, ¿no? Pues mirándolo, por ejemplo, en el año 75, que es más o menos cuando empezó a cotizar Apple, a día de hoy, estaría cotizando a 9 céntimos. O sea, es decir, que alguien que invertiría $10,000 en Apple en el año 75, que igual era menos arriesgado invertir en el 75 en Apple que en el año 97, esos $10,000 hoy valdrían $19 millones. O sea, que fijaros las, digamos, las barbaridades. Otros fracasos que pudieron llevar a empresas a freír gárgaras. Por ejemplo, el tema de Betamax, de Sony. O sea, que seguro que lo acordáis de cómo era una tecnología mucho mejor que VHS, claramente. Y por una decisión de decir, esto es para mí, no lo comparto y para mí todo, pues al final acabó pues siendo un poquito, digamos, fracaso, ¿no? Yo qué sé, otras empresas, ¿no? Que también lo han pasado muy mal y que hoy por hoy pues son significativas, ¿no? Starbucks, por ejemplo, y no hace tanto tiempo, ¿eh? Estamos hablando en el año 2008 que Starbucks estaba a puntito de caramelo, o sea, que llevaba bajada un porcentaje muy importante, que sí que había habido la crisis, etcétera, pero tenía muchos problemas y tuvo que venir Howard Schultz, que es el gran CEO, digamos, de Starbucks, para hacer que esa acción pues volviera a revivir, ¿no? Y pasó de $5 en el 2008 hasta los $95 que hoy por hoy está cotizando. Es decir, $10,000 invertidos en el 2008 hoy valdrían $190,000, ¿no? Entonces, muchas empresas se han ido a la porra, como hemos podido un poquito comentar, y las que no se han podido ir es porque el gerente estaba ahí para hacerlo, ¿no? Y luego la última, que yo creo que por traer una europea, que posiblemente tú, Jordi, sabrás mucho más de la historia que yo, es Nokia. O sea, nuestra gran amiga Nokia, que es el clarísimo ejemplo de cagarla bien cagada y pues, valor meme, lo que quieras, pero bueno. Es que Nokia, a ver. Nokia es una empresa muy, muy peculiar, ¿eh? Es una empresa muy, muy peculiar. Es que el origen de... Esto no lo sabe mucha gente, pero el origen de Nokia, en el fondo, se puede retrotraer prácticamente a cuando era Finlandia parte del Imperio Ruso, ¿eh? Y es una empresa que está relacionada más con el papel y una empresa maderera que con la tecnología. Es básicamente empieza... A través de las transmisiones en los años 60, sobre todo, creo que, hablo de memoria, pero creo que es a partir de que se tienen que desarrollar sistemas de comunicación para los trabajadores. Y luego eso ya acaba derivando en que son tan buenos que acaban creando patentes y a partir de los 80 y sobre todo los 90, con el salto y la miniaturización de los teléfonos, se convierten en aquellos que tienen prácticamente el 70-80% del control del mercado, más o menos. Eso que se creía que era muy difícil de reducirlo, porque tenía una posición totalmente dominante, eran como Samsung, tenían, o sea, móviles de prestigio, de altísimo precio, móviles de entrada, tenían de todas las gamas. Para ejecutivos tenían un portfolio gigantesco. Pero aparece el iPhone y el problema es que era completamente distinto. Sí, sí. Era distinto cómo se usaba, por qué se usaba, etc. Y lo que no se dan cuenta lo suficientemente rápido es que el teléfono ya no va a ser solo un mecanismo en el que tú vas a vender o un cachivache en el que tú vas a vender un producto. Es un cachivache en el que se va a vender software. Se van a vender canciones primero para descargar, se van a vender o se van a utilizar aplicaciones que van a mejorar ese teléfono constantemente y eso al final hace que el teléfono sea como una extensión de la mano. Cada vez se utiliza más el teléfono además va eliminando otros gadgets, va eliminando calculadoras. Hay una estadística, José, ¿eh?, que es mágica, y te indica lo que es el mundo. Es la aparición del iPhone y las importaciones de relojes, alarmas despertadoras de China. Es salir el iPhone y poco a poco Ir ir bajando. desapareciendo. Así, o sea, la gente ya no importa despertadores porque la gente utiliza el móvil para despertarse. Y al igual que eso, acaba haciendo desaparecer mucho hardware, desde los GPS, ¿os acordáis de los TomTom? La gente compraba para el coche y cosas así. O la gente que llevaba MP3 pequeños de estos llaves USB, etc. Todo eso fue cayendo hasta las consolas portátiles han desaparecido, porque la Switch no es exactamente eso. Y luego, simplemente que acá cambia el modelo de lo que tienes, el negocio. Pero lo importante es que ellos no entienden que lo clave no es el teléfono en sí. La clave es el software que maneja el teléfono, que te lo haga fluido, que sea usable, etc. Y ellos, la decisión en la que se hunden es: ¿adoptamos Android o seguimos con Symbian un año o 2 años más? Se tuvieron que subir al carro de Windows Phone, llegan tarde. Desastre, desastre, desastre, desastre. Sí, Pero pero bueno, vamos a. fíjate lo Sí. importante que es la gerencia, ¿no? Cómo la gerencia puede hacerte que una empresa reviva entero, ¿vale? O cómo puede ser que esa gerencia te lo destruya, ¿no? Lo que antes hemos podido veía un comentario, ¿no? De hablar del señor Juan Villalonga, ¿no? Con Telefónica, cómo la destroza, ¿no? Entonces, al final, el tema de mirar el gerente a la hora de analizar cualquier compañía, yo creo que es entre el 40 y el 50% de todo. O sea, de tener ese buen gerente que sepa dónde llevar, ¿no? Pero bueno, sin más. Vale, seguimos. A ver, papá, papá, papá. Pa, pa. Creo que había alguna pregunta más. A ver, es que habéis escrito mucho y no me acuerdo por dónde Sí. iba. Chicos, no me acuerdo por dónde iba. A ver. A ver, un segundo, que vaya para atrás. Mira, te pregunta Rafa López Vaz: ¿qué piensas de MicroStrategy? Grandes dudas, o sea, grandísimas dudas. Al final, todo, a ver, va a depender mucho del Bitcoin, como creo que es la empresa que tiene un porcentaje de su cartera muy potente, sobre todo en el tema de Bitcoin, ¿no? Es que yo no soy muy positivo de aspecto, o sea, por ejemplo, temas de Bitcoin creo que van a seguir existiendo, o sea, claramente. ¿Vale? Como por ejemplo todo el tema de DeFi, lo veo también bastante claro que va a estar. Mi duda es el precio. O sea, si realmente va a valer esto o va a valer otra cosa diferente. Entonces, muchas veces las cosas van por moda. Si te das cuenta, incluso hemos estado todo el programa viendo modas desde el punto de vista de acciones. Entonces, la duda es, ¿el Bitcoin va a ser una moda que va a durar una década o va a ser algo que no va a estar dentro de X tiempo, ¿no? O sea, por ejemplo, ¿no? Yo cuando estaba analizando mucho Visa, al final una de las pegas que le ponía a decir, a ver, ¿el Bitcoin qué va a estar? ¿Cómo va a influir, ¿no? Y cuando te das cuenta que Visa lo tiene incluido dentro de su negocio y al final ella se ve como una red de redes, es decir, que ella quiere estar en aquellas personas que quiera cambiar, pasar de red a red, es decir, quiera convertir el dinero de Bitcoin a dinero y al revés, ¿no? Y es donde sobre todo quieren ganar, digamos, el dinero, pues te das cuenta que van a existir. La duda es hasta cuándo, ¿no? Y cuál es el precio de todo esto, ¿no? Entonces, todo eso pues puede influir en ese tipo de empresas. O yo que sé, ha habido mucha gente que ha entrado en MicroStrategy porque pensaba que era una forma de inversión indirecta en Bitcoin. Si mañana puedes invertir directamente porque sale un ETF de Bitcoin, que no creo que tarde mucho en salir en Europa, porque en Estados Unidos ya hay, pues yo creo que nos vamos a encontrar con que puede llegar a tener problemas. Pues que tener una empresa que a su vez está con mucho Bitcoin, pues no tiene sentido, porque no inviertes directamente en Bitcoin, por ejemplo, y ya está, ¿no? O sea, que es lo que veo. Vale, creo que había otro comentario o pregunta que estaba por aquí. A ver. Un segundo. Vale, sí. Te preguntaba, Rastro Lacayo, ¿Tencent y Evergrande? A ver, es que no tienen nada que ver. O sea, Tencent es una tecnológica, Evergrande es una inmobiliaria en la que nos encontramos. Yo creo que una de las cosas que muchas veces la gente desconoce es que el mercado chino es la eterna burbuja inmobiliaria, que lleva 20 años la gente o muchos analistas diciendo que va a estallar la burbuja inmobiliaria de China, ¿no? Y parece que esta vez puede llegar a explotar. Va a depender mucho del gobierno chino que deje que explote o no, ¿no? Los precios que hay en China respecto a cuántos años necesita una familia para comprarse una casa eran brutales. Los últimos datos que miraba creo que eran como unos 40 años. O sea, cuando se considera que un mercado inmobiliario lógico, pues pagar más de 5 o 6 veces empieza a considerarse que está un poco burbujeado, ¿no? Entonces, el inmobiliario chino directo, o sea, no el de servicios, ni tocarlo. O sea, ni tocarlo ni con un palo, o sea, directamente. Y es más, el inmobiliario en qué sectores, también mucho cuidado, ¿no? Porque es que veo burbujas por todos los lados. O sea, parezco aquí el de una película. Veo burbujas por todos los lados, pero es que hay mucha burbuja en Estados Unidos en inmobiliario. Hay mucha burbuja en Alemania también. En Europa empieza a haber, entonces mucho cuidado. Yo andaría con cuidado. No en España, que no la veo, pero en otros sitios sí. Mira, Coquinarte te pregunta, ¿qué lugar ocupa en todo esto el negocio de las NFTs o de los NFTs? Bueno, a ver, es lo último en entrar desde el punto de vista de negocio relacionado con todo el tema de las monedas digitales. Va a estar, o sea, que yo creo que tiene todo el sentido. Lo que pasa que a ver qué punto está burbujeado y qué no, ¿no? O sea, al final, el problema es que los bancos centrales han metido tanta cantidad de liquidez, tanto el banco, la FED americana, como puede ser el Banco Central Europeo, que es que distorsionan todos los mercados, ¿no? Entonces, falta ver realmente cuando empiecen a quitar todo el dinero que han ido metiendo, empieza a ver esas subidas de tipos de interés que ya se ve en Estados Unidos que se va a producir, y en Europa ya han cambiado el sesgo, ya se está hablando de que posiblemente haya una o dos subidas para finales de este año, y veamos todo eso cómo acaba influyendo en todo lo relacionado a Bitcoin, etcétera, ¿no? O sea, que falta verlo, ¿no? O sea, yo creo que hay que darle un tiempo para ver cuál es ese verdadero valor que yo creo que pueden tener tanto los NFTs como las diferentes criptomonedas, etcétera, ¿no? O sea, yo creo que no es que sea, como hay gente que dice, es que no vale nada. O sea, que yo creo que tiene un valor y que viene aquí para hacer todo para que tenga un valor. La duda es cuál es ese valor, ¿no? Yo creo que esa es la gran pelea, ¿no? Pero bueno, por lo menos parece que ya en el sector financiero, gente que pensamos que esto tiene algo de valor, pues por lo menos ya están cambiando y están diciendo que hay que tener algo invertido en todo relacionado con criptomonedas, NFTs, etcétera, ¿no? O sea, entonces hay cosas pues bastante interesantes, ¿no? Mira, Rafa López Vaz te plantea, ¿conoces Sonomator, vehículos eléctrico solar? No lo conozco, no lo conozco. Lo siento. José, ¿me escuchas? ¿No? Sí, te escucho, pero que no lo conozco. Sonomotor, vehículo eléctrico solar. Curioso. Creo que todavía le faltará algo. O sea, estamos todavía en vehículo eléctrico, pero bueno, puede ser, interesante. Me lo apunto, me lo anoto para mirarlo. ¿Me escucháis? A ver. Creo que sí. ¿No? ¿No me escucháis? Sí, vale, rastro en la calle. José, ¿cómo ves la inversión en agua o indirectamente en tierras de cultivo? A mí me era esto algo que ya le escuchaba hace 10 años, la inversión en agua y la inversión en suelo. Eso es bastante común en la inversión asiática, especialmente de China, alrededor del mundo. ¿Y cómo se llamaba el que era la mano derecha de Soros? Jimmy Hollin, perdón, tú te acordarás. Este inversor que es legendario. Bueno, da igual. Que había metido mucho dinero en el negocio del agua y de la tierra. ¿Tú cómo lo Por ves? ejemplo, Bill Gates ha metido ahora muchísimo dinero, está metiendo mucho dinero todo el negocio de la tierra, por ejemplo. Tema del agua, pues es que todo el mundo habla tanto del negocio del agua y de la tierra que da un poco de respeto, ¿no? O sea, porque parece que es tan claro que va a ser un negocio de un futuro o de un presente, pero es que realmente la estructura que hace falta en muchos países, yo creo que va a ser más complicada. Lo que podemos ver en España de que abres el grifo y tenemos agua, eso no pasa en el resto de países, muchos países, y yo creo que si se sigue produciendo el cambio climático, yo creo que va a haber, digamos, grandes problemas, ¿no? Por ejemplo, estuve mirando desde el punto de vista de cambio climático la posibilidad de mirar alguna empresa, sobre todo canadiense, que tuviera grandes cantidades de tierras, porque yo creo que puede ser uno de los países favorecidos si realmente se produce el cambio climático, o sea, porque tiene puedes hoy por hoy comprar tierra en Canadá a precio tirado y si hay un cambio climático van a ser uno de los ganadores, ¿no? Realmente no encontré ninguna empresa potente que podría merecer la pena, ¿no? Pero bueno, el negocio de tierra hay empresas o REITs, por ejemplo, pues más o menos interesantes, incluso alguno de ellos muy relacionado, por ejemplo, con todo el tema de marihuana y este tipo de crecimientos hidropónicos, etcétera. Y hay empresas interesantes, o sea, que se puede ver. Rastrero Lacayo te dice algo interesante a raíz de lo que has comentado de los grandes fracasos. Dice, la inversión en tecnología no admite llegar 5 minutos tarde. ¿Tú crees que es así? A ver, tiene una competencia brutal, ¿no? Pero, por ejemplo, hay negocios que al final no te requiere esos 5 minutos, ¿no? Al final, el mayor problema yo creo que es no tener claro esa visión estratégica de qué puede ser esa tecnología dentro de 10 años, ¿no? O sea, no tanto llegar tarde. O sea, yo creo que llegar tarde no es tanto problema porque muchas veces se compra esa tecnología o muchas veces desde el punto de vista de desarrollo es más fácil copiar que desarrollar, ¿no? El problema es tener esa visión, ¿no? Que yo creo que es el mayor problema que hay en tecnología, ¿no? Que digas, y dentro de 10 años, ¿hacia dónde vas? ¿No? Y eso es lo que yo creo que hay que pedir a muchas de las empresas que pueden estar por ahí. O sea, yo qué sé, por ejemplo, Spotify, con los últimos datos que ha podido dar, se ve claro hacia dónde va, ¿no? Y está diciéndote, pues más o menos, cómo ve su mercado dentro de 5 años, ¿no? Te lo está más o menos telegrafiando el momento en el que. Es que tú, Jordi, seguro que lo sabes. ¿Cuánto estaba hablando? ¿De 50 millones de creadores que quería tener? O sea, o 50, 50. 50 millones de creadores y bueno, a ver, el objetivo, ¿eh? El objetivo Sí. es tener 50 millones de creadores, 1.000 millones de usuarios. Creo que tiene 400 millones de usuarios. De esos 400, creo que hay 120 de pago, más o menos, ahora de memoria. El resto simplemente lo utilizan gratuitamente y reciben publicidad. Pero indica que es un volumen muy grande de gente registrada, que es usuaria mensual de la aplicación. Y ellos saben, han apostado por los podcasts y los audiolibros por una cuestión muy, que la gente no se ha dado cuenta. A ver, ellos han hecho este razonamiento. Nosotros tenemos 400 millones de clientes que son los que han descargado la aplicación la usan, pero el 85% de los ingresos vienen de los 100, 120 que están suscritos. ¿Qué pasa con los otros 300 millones? Es algo que nos está generando muy poco dinero. Entonces, ¿cómo podemos hacer que ese tiempo que nos dan, que esa atención que nos dan, genere dinero? La música no lo está haciendo. ¿Cómo lo podemos hacer? Entonces, la conclusión que llegan es, tiene que ser con contenido que es más barato que la música y tiene que ser con contenido que permita crear publicidad más segmentada. Y la forma de crear publicidad... Se ha caído, no me escucháis. No, estás, no. No te has caído. Vale. La forma de tener una mejor minería de datos o de ofrecer más segmentos, sería la expresión adecuada, es tener muchos podcasts, que además es contenido baratísimo. El 90% de los podcasts son podcasts que coloca el autor gratis. Es como si, imagina los beneficios que tendría Spotify si la música no pagara nada a nadie. Ese es el objetivo, al ellos, final, que además, tiene. Claro. Pero ¿qué pasa? Que ellos se dan cuenta que eso no puede llegar a ningún sitio. Lo que quieren ser es YouTube. Y YouTube, para conseguirlo, que la gente produzca contenido de vídeo y convierta a YouTube en una plataforma única, porque es única, porque muchos vídeos, aparte de los videoclips, etcétera, son vídeos que generan particulares y que no puedes encontrarlo en ningún sitio, es que se comparte los beneficios con el creador. Y entonces te permite crear tanto contenido que la gente tiene un lugar exclusivo. Y es contenido más barato que fichar a X por X dinero o tú producir tu contenido. Es más barato que te lo haga otro con la posibilidad de que trabaje como un estajanovista y que si suena la flauta tenga éxito. O que le vas pagando, independientemente de si tiene éxito o no, le vas pagando al mes por el porcentaje de publicidad que haya generado. Igual que hace YouTube hoy en día, que hay como un 70%, 80% de los canales, o el 90%, que lo que ganan son 10 euros al mes. Eso es así. Entonces, ellos lo que quieren es un sistema similar. Quieren no ser una empresa de música, quieren ser una empresa de audio. Y de audio ya ni siquiera es podcast, audiolibros, música. Yo creo que incluso la red social Greenhouse, que es una red social muy parecida a lo que podría ser Skype, pero con salas de conversación, todo ello es audio que mantenga la atención. Lo que quieren es mantener la atención. Y ese es un modelo de negocio, esa es la apuesta que han hecho. Contenido a cholón, gente cobrando poco o mucho, lo que sea, pero a cholón, y que les anime a generar cada vez más contenido, y que tengan ahí, que todo el mundo quiera estar, porque llega un momento en que cuando tú consigues eso, es como YouTube. Si alguien quiere subir vídeo enlatado, ¿dónde va? Ya solo puedes ir a YouTube hoy en día, ¿no? Es más, fíjate en Twitch, que lo tendría realmente fácil para buscar ese vídeo enlatado, y no está tirando a eso. O sea, directamente está tirando a otros perfiles, ¿no? La verdad que muchos lo ven, ¿no? Y que todos quieren tirar al mismo lado. Y fijaros qué bestialidades. Estamos hablando que Twitch es de Amazon, por ejemplo. O sea, ¿no? Y que tiene todo Amazon Prime para pegarlo, para tirar y para estar invirtiendo pasta, ¿no? O sea, sin más problemas. Pero por lo menos, yo qué sé, en el tema de Spotify, ves que alguien dice, bueno, esa es la tendencia y vamos a ir ahí, porque por donde vamos no vamos a ningún lado, ¿no? Entonces yo creo que, sobre todo desde el punto de vista empresarial, hay que ver eso, ¿no? Y hay que analizar, es decir, ¿te puede salirte bien la apuesta o no? ¿Vale? Y eso es lo depende de cada uno, pero tienes que tener una apuesta de futuro hacia dónde te ves, ¿no? Y dices, ¿cuál es el futuro de Spotify? Pues te lo están telegrafiando, como lo ven, o te lo están diciendo bien a las claras. Google, no te lo está diciendo también a las claras, porque tiene tal cantidad de cosas y proyectos que lanza, los quita, los apaga, los se vuelve a encender, lo tal, que no lo sabes, ¿no? Pero bueno, yo creo que eso es lo importante desde el punto de vista de muchos gerentes, ¿no? De esas empresas, de ver hacia dónde van, ¿no? Y eso es lo que veo. Mira, Rafa López Vaz te pregunta, Joséán, ¿Conoces Huya, la plataforma de videojuegos china? No, no la conozco, no la conozco. Igual tú la conoces Oh, más, venga, ¿eh? Jordi. ¿Tú la conoces, Jordi? No, yo no la conozco, pero voy a decir, no, no la conozco porque no creo que las plataformas chinas se les vaya a permitir que sean dominantes en un negocio tan fuerte como los videojuegos. Y además un negocio que potencialmente se puede convertir en una red social. Ya sabéis los problemas que se les puso a TikTok, que estuvo a punto de Sí, ser sí. obligado a ser vendido en Estados Unidos. Al final yo creo que se ataron un poco los machos porque ya hubiera sido escandaloso después de lo que hicieron con Huawei. Pero yo no confío demasiado en eso. Y además, yo no sé si habéis leído la noticia de Google Stadia. Google Stadia era la plataforma, es la plataforma de Google. Es una apuesta de muy agresiva, muy ambiciosa, de convertirse en el futuro de los videojuegos. Juego en streaming. Tú básicamente no te has descargado ningún juego, tú no has comprado ningún juego, me refiero en físico, y no lo has descargado en digital. Tú simplemente adquieres uno o adquieres una suscripción, aprietas un botón y estás dentro. Te hace streaming, streaming. Y esa tecnología, Google quería convertirla en el futuro, ¿no? Que la gente simplemente utilizara Stadia. Y las noticias de esta semana en los medios como Business Insider, medios económicos estadounidenses, uf, son muy, muy, muy, muy pesimistas. Probablemente Google Stadia, después del dinero que debe haber perdido en toda esta aventura, va a acabar reconvirtiéndose en algo muy diferente a lo que tenían planteado, ¿eh? Probablemente van a intentar que Stadia se convierta en la arquitectura, esa es la palabra, la arquitectura de muchas empresas que no pueden tener los mismos niveles de inversión como Amazon, como Microsoft o como la misma Google para dar una especie de juego online a sus jugadores, ¿no? Bueno, agradecer a Luigi72B, que ha seguido el canal, a Tito Floren y a Manu Mardala, que están siguiendo. Muchas gracias a los tres. A ver, vamos siguiendo con esto. A ver. Dice, plataforma de entretenimiento como recurso estratégico de Estado. Ver para creer. Parece increíble, pero tiene cierto sentido. Ellos estuvieron a punto de obligar a Estados Unidos, a punto de obligar a vender TikTok, porque Sí, ellos sí. el razonamiento que hacían es que una red social que sea muy potente equivale a un control de los datos de la población. Imagínate un Facebook controlado por China, controlado en 2.000 millones de perfiles. Todo este lío de las elecciones, cuando se afirmó que Rusia había intervenido en el resultado en los comicios entre Hillary y Trump. Te acordarás, José, aunque hasta lo tratamos Sí, en sí, sí. Economía Directa alguna vez, Sí. que si había metido Trump, etcétera. ¿Y os imagináis con un Facebook controlado por China lo que hubiera sido eso? Uf, uf, uf, uf. Claro, Yo creo que ellos piensa, tenían Jordi, miedo de. es estratégico para los dos, o sea, es estratégico para China controlar al final TikTok y es estratégico para Estados Unidos controlar TikTok. O sea, realmente me sorprende que de momento mantengan esa fuerza TikTok que realmente está saliendo en todos los lados, que está haciendo daño a Facebook, por ejemplo, y otras redes sociales, ¿no? Entonces, me sorprende que no haya un ataque directo para machacar a TikTok desde el punto de vista americano, o sea, porque es que realmente está haciendo daño realmente, ¿no? Y empieza a conseguir una serie de datos que de otro modo no tendrían, ¿no? Entonces, al final a veces parece que estamos hablando de empresas. Pero también hay unas peleas internacionales que no pasan desapercibidas. O sea, que al final Alibaba no esté en Estados Unidos tan fuerte como Amazon o en Europa, no solo es por China que ha intentado ser muy fuerte, Alibaba muy fuerte en China, sino que también la posibilidad de entrar en Europa o entrar en Estados Unidos es más complicado. Que directamente Amazon y lo tiene muy fácil para mañana pedir una serie de datos, pedir una serie de cosas en aduanas para que sea cada vez más complicado, ¿no? No sé, veremos, veremos. Hay que ver Sí, cuáles serían las 10 es que empresas. del siglo Sí, que viene, del a ver, José, postdécada. claro. A ver, ahí hay dos cuestiones. La primera, lo que has dicho sobre China, es que ellos creo que en Estados Unidos habían llegado a la conclusión obvia de que no pueden estar constantemente, digamos que aislando o pegándole un tiro a cualquier empresa china que llega arriba, porque sería ya una cosa escandalosa. Ya hasta habría desconfianza con el sistema capitalista a nivel mundial. Oye, ¿aquí qué pasa? Cada vez que nosotros desarrollamos una empresa va a ser eliminada de la cúspide, que bueno, en el fondo los chinos tienen un sistema que es muy duro contra empresas tecnológicas extranjeras, es muy duro, ¿eh? Si no hay una transferencia de tecnología con una empresa nacional, prácticamente tú no puedes operar en el país. Pero dicho eso, lo que acabas de decir es muy importante. ¿Tú crees que dentro de 10 años las empresas más relevantes, o 15, pero futuro medio, ¿tú crees que no habrá dentro de estas grandes tecnológicas, pongamos el top 20, no habrá 5 o 10 chinas? Es que yo creo que es casi seguro. O sea, es que nunca ha pasado que imagínate, dentro de 10 años, que todas las estadísticas y todas las proyecciones hablan de que China va a ser el primer país del mundo. O sea, por PIB per cápita, que sería raro que no habría esas cinco empresas, que es absurdo que no habría, ¿no? Y abriendo, como se están abriendo, el mercado chino para poder comprar en cierta manera empresas, ¿no? Entonces, es raro, sea muy extraño que no tuvieras esas, ¿no? Alguna de esas top 5, ¿no? Es más, la posibilidad que yo creo que va a tener muchas tecnológicas a seguir creciendo, yo creo que lo van a tener cada vez más complicado, o sea, porque es que el mundo se le está acabando, ¿no? O sea, lo hemos hablado, Facebook tiene, creo que es el 25% de todos los ciudadanos del mundo son clientes de manera directa o indirecta, o bien de Facebook, o bien de WhatsApp o bien de Instagram, ¿no? Es que ya no hay mucho más donde crecer, teniendo incluso países como China, que ahí la posibilidad de crecimiento es nula o prácticamente nula, ¿no? Entonces, es que hay muchos países, es que hay muchas tecnologías que no van a poder crecer mucho más, yo creo, desde el punto de vista de ingresos. Sí pueden crecer desde el punto de vista de ingresos, pero de nuevos clientes lo van a tener, yo creo, más complicado. O sea, y las empresas chinas tienen todo por poder crecer. O sea, digo en un periodo de tiempo amplio, digo 10 años, O sea, no estoy diciendo un año, 2 años, 3 años. Y también depende de que les dejen crecer. O sea, que a ver cómo lo hablan, ¿no? La guerra económica que viene en unos años entre Estados Unidos y, digamos, y China, yo creo va a ser potente. O sea, y se está fraguando. Lo que antes hemos hablado de lo de Rusia es a ver hacia dónde van. O sea, es una cortina de humo y mientras tanto los chinos felices y contentos de que les dejen un poquito en paz. Sí, porque en el fondo ellos tienen además un sistema, una estrategia internacional muy distinta. Ellos no quieren aventuras militares más allá de lo que consideran que es históricamente China. Al resto les importa un pimiento. No, no van a enviar fragatas a defender, no sé, Egipto o lo que sea. No lo van a hacer. Ellos van a seguir simplemente el negocio. Lo militar lo van a mantener en los alrededores de China, lo que ellos consideran el suelo o las aguas internacionales que consideran suyas, y fuera de ahí no va a haber imperialismo clásico chino. Va a haber expansión del negocio y cada vez querer llegar a más mercados, pero nada de aventuras militares tal como yo lo veo. Chicos, ¿tenéis alguna pregunta más para José? Perdón, José, te he interrumpido. Sí, no, que se comenta en algunos foros que China no va a invadir Taiwán, sino que la va a comprar. Y ese es, digamos, el ejemplo que comentabas, ¿no? Que la guerra va a ser económica, no militar. Sí, chicos, a ver, están pensando en colocarse en empresas. Sí, en empresas de videojuegos. A ver, Tencent tiene un montón de inter... Yo diría que tiene acciones en prácticamente todos los grupos de estudios importantes de videojuegos. Estoy convencido. Tiene acciones en Epic, tiene en Ubisoft, tiene en varios de ellos, ¿eh? Y aparte ha comprado estudios, pero muchísimos, muchísimos. Estudios que eran estudios occidentales, ¿eh? Aparte de Te perdemos. Uy. Jordi, creo que te conocía desde perdemos. China. Sí, ahora. Ahora ¿Se no. ha caído? No, no, no te has caído. Por poco, pero no te has caído. Ahora no. Ahora no. Oye, pues me he quedado un poco a ver, sí, no. Yo es que se me queda congelado ahora, chicos. Hola, Nada. hola, no, no, no, no. Oh, Lo nada. único, igual, Jordi, si quieres, Bueno. que son las 12 de la noche aquí en España, para ti son las 2 de la Congelado. mañana, creo que deberíamos ir ya finalizando y yo creo pues hasta el siguiente lunes. O sea que... Sí, deberíamos ir Sí. cerrando ya. Sí. Chicos, ¿me oís? Sí. No, no, no, no, no, sí, no. Sí. Bueno, chicos, si me oís, pues yo creo que deberíamos ir cerrando. Ah, sí, José, sí, vamos cerrando. Nada, un abrazo, chicos. Nos vemos mañana a las 2 y a las 10 y espero que os haya gustado el programa. Joseán, ¿quieres señalar algo antes de irnos? No, nada, que hasta el siguiente lunes y espero también que traigamos ¿No? algún tema así de chulo. Bueno, chicos, seguid a Joseán en YouTube, canal República Económica, Joseán Paunero. Nos vemos. Un saludo. Mañana a las 2.